Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 y esta noche nos sumergiremos de lleno en una de las sagas más emblemáticas de la historia de los videojuegos. Esta noche hablaremos de Castlevania. Hoy repasaremos los títulos más emblemáticos de la saga de Konami en su primera etapa y hablaremos en general de la historia del juego. Pero antes de comenzar, de entrar en el castillo, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos bastante contenido para bastantes días, a ver cómo vamos a salir del paso, sobre todo a ver si vamos a hacer que los programas cuadren en hora. Y nada, con muchas ganas de hablar de una saga tan especial. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un especial muy interesante, una saga, podríamos decir que ya mítica. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de afrontar este programa porque, bueno, no es una saga con la que haya vivido desde joven, la descubrí muy tarde y tal, pero a mí me apasiona Castlevania, me gusta bastante. Tenemos también al señor Gaspar, que además, Gaspar, has venido muy bien acompañado, cuéntanos. Shh, me acecha, veo murciélagos por todos lados. Tengo miedo. ¿Pero de qué vas a tener miedo, hombre? Si eres un troll, tú eres de esas. Nada, hoy me traje de mi colección de NES el Castlevania 1. Que tenía por ahí olvidado el pobre. Lo tenemos en su caja de cartón original y todo. Yo no veo nada. Me lo voy a meter en los cojones. entonces te lo doy, No tiene instrucciones, no vale una mierda. Un fallo, pero tiene esta etiqueta de precio, Sí, sí, sí. La verdad es que sí, Está bien conservada la cajita, Gaspar. Buen detalle ese. Buen detalle. Y tenemos en sonido al señor David. Pues sí, una saga que a mí me apasiona, de la que comentaré muchas cosas. Y también hay que explicar ciertos detalles para que la gente no se descoloque y no empiece a marearse con tantas cifras. Pero en fin, muy ilusionado. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial Saga Castlevania parte 1. Hoy en el Complejo Lambda vamos a sumergirnos de lleno en una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos que ha definido nuevos estándares desde sus comienzos, estándares jugables que luego hemos podido ver en multitud de juegos. Vamos a hablar de esta saga de Konami, Castlevania, que, bueno, para algunas de las personas que hay aquí sentadas es una saga muy especial, mismamente David. Antes comentabas que tienes especial cariño a Castlevania. Pues sí, yo la verdad es que cuando era muy chavalín me regalaron la Super Nintendo con Super Castlevania 4 y cuando lo jugué yo, mi vida cambió. Yo creo que estoy aquí gracias a ese juego, como eso lo digo todo. Y bueno, hay una serie de cuestiones que comentaremos más adelante. Por ejemplo, Mimi comentó en el foro una cosa que yo me pregunté en su día, ¿por qué esta saga atrapa tanto, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de especial? Porque realmente, claro, tú compras los Castlevania clásicos, por ejemplo, con Ninja Gaiden, y les quemas prácticamente el mismo. Pero ¿qué tiene de especial esta saga para que la gente le motive tanto? Yo creo que hay una respuesta para eso. Yo tengo una teoría, y lo explicaré después. Es una teoría muy simple, pero bien, tengo esa teoría. Debatiremos sobre ello. Bueno, pues vamos a ir con esta saga, pero antes de hacerlo, tenemos que remontarnos un poco a la semana pasada. Bueno, no podemos dejar descolgada nuestra encuesta de la semana pasada. Jorge, a ver si nos puedes comentar cuál era la pregunta del programa de la semana pasada. Sí, bueno, la pregunta de la semana pasada era si creíais que Tomb Raider Definitive Edition era la edición definitiva de Tomb Raider, del último Tomb Raider. Bueno, teníamos respuestas sí, no y odor. Y os comento los resultados. Sí, llevó un 12% de los votos. No, llevó un 47%, quedando como ganadora. Y con un 41%, el, digamos, segundo mejor puesto para Odor. Odor, una vez más, ha perdido. Por muy poca diferencia, pero por segunda semana consecutiva, datos preocupantes. Sí, Jorge. Sí. Durísimos datos para Odor, que no sabemos si se va a poder recuperar de estos malos resultados. Sí, sí, estos malos resultados. Bueno, vamos a irnos con la encuesta de esta semana, Jorge. A ver qué tenemos esta semana. Bueno, como no podía ser de otra manera, ya que tenemos un especial Castlevania, os vamos a preguntar cuál ha sido para vosotros la mejor plataforma en recibir juegos de Castlevania Slasher, o sea, juegos de Castlevania, pues de los de toda la vida, de matar y avanzar. Bueno, tenemos las siguientes plataformas. Tenemos NES, Super Nintendo, Mega Drive, PC Engine y, por supuesto, la última respuesta es Odor. Así que ya sabéis, tenéis estas cuatro consolas y Odor para responder. Y bueno, dadnos vuestra opinión. Si queréis, comentad también un poco cómo ha sido vuestra experiencia con estos juegos antiguos de Castlevania. Nos interesa vuestra opinión. Y bueno, nada más. Y hay que comentar otra cosa más para el programa de hoy. Y es que comentar vuestras anécdotas sobre Castlevania en nuestro foro tiene premio. ¿Por qué lo digo? Porque entre todos os comentéis alguna anécdota, pues, que hayáis tenido con esta saga, entraréis en el sorteo de una copia Steam de Tomb Raider. Es decir, si queréis ganar un Tomb Raider, contadnos alguna anécdota sobre Castlevania y podréis participar en este sorteo. Si no habéis jugado a Castlevania, pues simplemente podéis poner algún comentario de qué os parece la saga en general y por qué no habéis jugado. Pero en general nos interesa vuestra opinión con respecto a esta saga. Así que hoy no se premian las imágenes, sino la opinión con respecto a Castlevania y, por supuesto, vuestras anécdotas. Os invitamos a que lo hagáis en complejolanda.foroes.net. Y comento algo muy rápido antes de continuar. Y es que estamos teniendo algunos problemas con nuestro web chat en complejolanda.com. Y hay gente que no puede acceder al chat, al canal de chat, ni poner su nick, ni cosas de estilo, ¿no? Ahora mismo, pues el canal de chat de nuestro web chat redirige al canal principal de IRC Hispano. ¿Qué tenéis que hacer para poder entrar en el canal de Complejo Holanda? Muy sencillo. Ponéis barra J espacio Complejo Holanda todo junto y entraréis directamente en el canal. Y si no, pues siempre os recomendamos que uséis un cliente de IRC que no sea de WeChat, porque WeChat tiene sus limitaciones, que es un WeChat, al fin y al cabo. Ya sabéis, barra J, espacio, Complejo Holanda, todo junto. Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar con este especial. Este especial de la saga Castlevania, que fue una de las más exitosas para Konami, y que comienza en los años 80. Nos vamos a la época de los 8 bits. Thank you. Vamos a empezar con este especial. David remarcaba antes la importancia del orden de juegos que vamos a seguir. Coméntalo, David. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir un orden cronológico según la fecha de salida a la venta, según la fecha de salida en el mercado. No según un punto de vista argumental, porque entonces, si fuese así, tendríamos que empezar a hablar de Lament of Innocence de PS2. Entonces, hemos querido dividir el especial, primero dando prioridad a la facción slasher, y después centrándonos en los que serían los Metroidvania. Sé que este concepto no le gusta mucho a la gente, pero bueno, vamos a utilizarlo así porque ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Para que la gente lo tenga claro. Así que este primer especial, orden cronológico según la fecha de salida en el mercado, y después, si hace falta, comentaremos ciertos detalles a nivel argumental para que la gente tenga clara cómo se sitúa cada uno de los juegos. Y bueno, y tengo que comentar que este no va a ser un especial aislado o al uso, porque va a tener más de una parte. Solo lo dejo ahí. Pero este especial no se puede hacer solo en un programa porque la cantidad de juegos es increíble. Entonces sería absurdo hacerlo así, ¿no? Y desde luego, Víctor, tenemos ahí el Oso Shadow 2, que sale la próxima semana. Y bueno, nos centraremos mucho en él para tenerlo listo cuanto antes. Así claro, que, por supuesto. A ver Castlevania por vena. Así que nada, Gaspar, vamos a ir con el primer Castlevania, que además has venido con él aquí al programa. Pues háblanos de este juego. Mira, me estoy acordando que lo compré por la Mythic, estaba mirando juegos, ¿no? Vi la portada, era pequeño, claro, lo escogí por la portada y me atrajo el amago de Conan que tenía la portada ahí, es que con una especie de Drácula al fondo, y dije yo, mamá, quiero este juego, este que se llama Castlevania, este. Que por cierto, Gaspar, un detalle, aquí vamos a comentar anécdotas. Normalmente los seguidores de Castlevania se cagan en esas portadas, ¿sí? Se cagan pues, bastante. No, porque, pero está hombre. No, no, pero a ver, es lo que se dice. Para empezar, ese Drácula parece Bela Lugosi. Sí, sí. ¿Sabéis a quién se parece? Al Drácula de Barrio Sésamo. ¿Os acordáis? Es verdad, sí. Al Conde Bácula, ¿no? Al Conde Bácula. Y a Christopher Reeve también. Pero a mí es muy ochentero. Me parece cojonuda, la portada. A mí me gusta mucho. Esa es la composición. Vendió juegos, sí. En vertical y tal. A mí me lo vendió, vamos. Pero sería otro tema de debate las portadas de Castlevania, ¿eh? Sí. Bueno, pues Castlevania es el primer juego de la saga, aunque cronológicamente, como ha dicho mi compañero, es el séptimo. Es el séptimo. Les hemos quedado japoneses, fijaros, les encanta liar cronologías. Me cago en leche. Fíjate, la gente se queja de las precuelas que se suelen hacer de ciertas sagas, y en este caso hay seis juegos anteriores. Y el primero de PS2. El juego está protagonizado por Simon Belmont en 1691. Y como no, nuestro deber es enfrentarnos a Drácula. El juego vio la luz en Japón, tanto para NES como para MSX2. La versión de NES fue lanzada el 22 de septiembre de 1986, o sea, ya ha llovido un poquito. Antes de que yo naciera, incluso. Y la de MSX2, curiosamente, un mes y pocos días después, el 30 de octubre. A modo de anécdota, diré que la versión que se lanzó de NES no era en cartucho. Era Famicom Disk, eran una especie de disquetes. Sí, y la versión en cartucho no vio luz hasta 1993. De hecho, en tierras japonesas. Es un tema que quería explicar después, pero si me lo permites, lo voy a comentar. Lo que es el Famicom Disk, porque hay gente que no conoce este invento. Es una especie de Mega CD de Nintendo, pero que funcionaba con disquetes. Los disquetes tenían la ventaja de que eran más baratos. ¿Qué pasa? Este sistema salió en Japón. Pues eso, era como la montaña de mierda de Mega Drive, pero un poco más pequeña y en la Famicom, ¿no? Era un cuadrado que ponías debajo de la NES, bueno, de la Famicom, y que enchufabas una movida a partir de la ranura del cartucho. Bueno, pues esto servía para correr estos juegos en disquete, como comento, pero no salió de Japón, aunque se dijo que sí, que iba a salir fuera. No salió porque no triunfó y duró 2 años ese tema. Pero para que os hagáis una idea, un cartucho, un videojuego como Castlevania en cartucho, en esa época en Japón, valía 5.000 yenes. Y comprarlo en esta plataforma valía 3.000. Y además, podías comprar un cartucho virgen y grabarle el juego en unas máquinas especiales por 500 yenes. Grababas el juego, sí. Y por 2.000 yenes comprabas el cartucho virgen. Vamos, que el sistema no era malo del todo en cuanto a ahorro, pero no cuajó. La gente prefería el cartucho de toda la vida. Pues yo creo, pienso que el sistema era cojonudo. La idea de poder ir a todo un sitio y escoger que me grabo y me lo llevo sí, para pero, casa. Sí, pero claro, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Bueno, sí. Bueno, probablemente lo que surgía de ahí. Lo que está claro es que era un poco tomadura de pelo, entre comillas, el tema de que tuvieras que comprar la consola y luego el chintófano para para mover los tal, ¿no? O sea, es como lo que sucede a Mega CD. La gente no... Vamos, no cuajo porque la gente no le gusta que le tomen el pelo. Y eso. Bueno, luego el juego vio la luz en mayo del 97 en USA. Y como no, para los paletos, como nos llamaban en esa época, lo tuvimos en diciembre del 88. Que... O sea, añitos y un poquito después nos llegó el juego cuando ya estaba la segunda parte de la venta, me parece, cerquita de salir. Yo ya vivía por aquel entonces. Yo creo que lo compré a principios de los 90. O sea, ya os digo, lo escogí... Recuerdo que fue un regalo de cumpleaños que lo escogí por la portada. En plan, y no me arrepiento, escoge ¿eh? El que quieras. Me lo pasé muy bien, sí. Está bien. Aún hoy en día tengo alguna pesadilla con algún boss y la dificultad del juego, ¿no? Pero en general es un juego que disfruté mucho. Era lo que te iba a comentar. A mí este juego, tío, yo nunca avancé mucho porque la dificultad es acojonante. Lo bueno que tiene es que, si no recuerdo mal, las vidas, o sea, acababas los continúes y luego podías volver a continuar, ¿no? Era como el... Como el 2. No. Aquí cuando morías, empezabas de cero como un hombre. Ah. Sí, y bastante duro. Desde el principio. Y yo tengo... El juego son 6 fases, ¿no? Y yo la verdad es que tengo pesadillas especialmente con el bicho de la cuarta, que era Frankenstein y su amiguito Igor. Y su amigo enano. Igor, sí, que te saltaba de la chepa y empezaba a botar por todas partes y empezabas a comerte hostias por todos lados. Los enanos después fueron comunes en toda la saga. El típico enano cabrón. Que vamos a ver, la dificultad de los Castlevania, vamos a ser sinceros, eran difíciles por el control, era ortopédico. Joder, la mítica de saltar y chocar. Efectivamente. Que por cierto, antes lo comentaba Jorge, eso de que un enemigo te dé y tú salgas despedido, que por ejemplo una escalera, eso era la muerte, o una plataforma entre abismos, era la muerte, sí, porque te caías al vacío. Casi siempre eso, era la muerte. Eso ya estaba en Ninja Gaiden, o sea, eran muy parecidos en ese sentido de cuando tocas un enemigo y si es despedido, podía ser muerte indirecta. Pero yo creo que el gran lastre de esta saga, sobre todo en los clásicos, era el no controlar la caída. Cuando caías de salto, ¿no? Siempre caías en línea recta o en la dirección a la que estabas saltando, ¿no? Sí. Una de las dos. Mm. Es algo que solucionaron en... Fue Super Castlevania 4, fue el primer juego en solucionar eso. Luego, bueno, ya se habla más concretamente de todo eso. Pero ese pequeño punto jodía totalmente la jugabilidad de los clásicos. Porque después del salto, saltabas y era incontrolable. Entonces no podías controlar la caída donde caías. Y eso hacía que muchas veces nos encontrábamos con un proyectil o con una hostia o tal. Sí. Y salíamos disparados otra vez. Mira qué tontería. O sea, qué pequeño detalle. Que estoy seguro de que en la época se podía haber hecho también. Pero no se les ocurre hacerlo. Yo creo que puede ser parte de ignorancia, parte de desconocimiento, pero también a propósito. Yo creo que este juego lo hicieron difícil a propósito. Era la clave. Yo creo que en el 1 no, pero luego, como las mecánicas ya estaban, por ejemplo, en el de Mega Drive pasa lo mismo. Saltas y no puedes moverte. Si saltas recto, eres como un palo, no puedes moverte en el salto. O sea, yo creo que luego mantuvieron la mecánica porque dijeron, no, es que esto ya lo hace difícil, ya es marca de la casa, ¿no? ¿Y quién no se acuerda del agua venenosa? Que la caer en el agua y chof. Eso pasa en nuestros días también. Le pasa a la Croft, de hecho, sí, que no puede tocar el agua, así que, en fin, no, tampoco echemos la culpa a Castlevania. Curiosamente, el juego, ya os he dicho antes, una versión MSX que tiene ciertos cambios con respecto al de NES. El principal, lo que tiene mucha atención, es que el de NES, por ejemplo, tienes un scroll, avanzas, la pantalla se mueve a tu paso, y en MSX, sin embargo, son salas cerradas. Son pequeñas habitaciones donde se centra la cámara, tienes que matar los bichos, limpiarlas, resolver pequeños puzzles. Por no decirlo de otra manera, tiene cierta ambientación, coge ciertas cosas de Metroid. El juego, ¿no? Aparte está el hecho de que en el Castlevania NES no hay necesidad de llaves, si llegas a la puerta se abre. En el otro, sin embargo, hay que andar buscando llaves. Sí, sí. Tiene mejoras. A ver, gráficamente se ve, tiene más colorido, se ve un pelín más nítido, o sea, se ve mejor. ¿Y la velocidad va un poco mejor, ¿verdad? Va un poquito mejor también. Quizás por el tema de que como no tiene scroll. Técnicamente la versión de MSX está un punto por encima. Técnicamente jugablemente, sí. O sea, bueno, si hablamos... el MSX era un poco más potente, ¿no? Sí. Bueno, pero si hablamos de Castlevania, a ver, evidentemente el NES es el primero, es el que merece todos mis respetos, pero la versión de MSX es mejor. Aparte es el que NES lo puedes definir como un plataforma con toques de acción y el otro es una aventura. Hombre, una tiene cosa, más variedad de desarrollo también. Una cosa hay que comentar de este juego. Antes decías, Gaspar, que pillado algunas cosillas de Metroid. Que si no yo, hombre, yo dudo mucho que pille cosillas de Metroid. Sí, porque salieron con 10 días de diferencia. Son demasiado contemporáneos. No, salieron los dos en el mismo año. Y Metroid salió en septiembre. Y este juego salió en agosto. Metroid NES también es del 86. O sea, que fíjate la poca diferencia que hay. Pero lo digo por el Metroid NES salió el 6 de agosto. Claro, salió antes de Castlevania incluso. Sí, es que, o sea, sí, es imposible que pillara cosas de. Pero bueno, de todas maneras, lo que hice Gaspar tiene sentido, porque fijaros, no, el tema de coger llavecitas, bueno, no hablo de Metroid, es algo que después en otros juegos se ha utilizado bastante. Por ejemplo, en Castlevania Rebirth, The Adventure Rebirth, el que ya hablaré más tarde, el que salió en 2009 en WiiWare, también utiliza ese sistema de llavecitas para abrir ciertas puertas, ¿no? Es decir, que la saga va adquiriendo cosillas, los juegos más recientes van adquiriendo cosillas de los anteriores. No es como una especie de contagio sistemático. Aunque, bueno, no siempre ocurre así. Decía que salió Castlevania... Me equivoqué ahora. Decía que salió Castlevania antes. Salió un mes después que el Metroid. Sí. Y, bueno, a finales de septiembre salió Castlevania y Metroid salió a principios o mediados de... 6. A principios de agosto. Pero bueno, eso, a diferencia, en esta época los juegos se hacían rápido, pero no tan rápido, ¿no? No, hombre, y aparte no les daría tiempo a implementar nada de Metroid. Ah, por cierto, lo de las llavecitas, si nos vamos a eso justamente, tendría que ser un Mikami de Donkey Kong, que básicamente bueno, se vale, basaba en eso. Empezamos a... Pero yo os voy a decir una cosa. Nadie inventó la rueda aquí, ¿eh? No, pero... ¿Sabéis lo que yo creo que sí estandarizó Castlevania y que es una máxima en los videojuegos? El concepto de Final Boss. Sé que ha habido antes... Sí. O sea, el concepto de Final Boss aplicado a cada nivel. En cada nivel siempre hay tu Final Boss. Y el jugador siempre tiene deseo de saber qué tipo de enemigo se va a encontrar al final. Y eso Castlevania lo estandarizó. Hombre, no sé si Mega Man no ya estaba... A ver, había antecedentes, pero creo el que... El propio Metroid es un antecedente. Pero bueno, sí, pero Castlevania ya fue una cosa, ya fue un poco más allá. Porque aparte este juego tenía una especial, ¿cómo decirlo? Una especial insistencia en que los jefes finales fuesen muy diferentes entre sí. Que tuviese más o menos rutinas variadas. O sea, la cosa se estandarizó y luego fue muy popular. Que por supuesto existen antecedentes, pero yo creo que Castlevania a nivel de popularidad, el tema de los Final Boss fue algo increíble, ¿eh? Hombre, el Mega Man, el primero de la saga, salió un año después y a finales de año. O sea que podría decirse que el primer gran antecedente de bosses por nivel podría ser Castlevania perfectamente. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir en cuanto a notoriedad, ¿no? Porque realmente, sí, quien yo, bajo mi punto de vista, quien más notoriedad recibió al respecto fue Mega Man. Porque sí, sí, por una sí, parte por supuesto, de la mecánica principal de la mecánica, del juego. Sí. Entonces, pero aún así, es muy significativo lo que hizo este juego. Mucho. Y no solo eso, que fijaos, mismamente en el año 86, juegos como Metroid o Castlevania, ver que, o Super Mario Bros. También, bueno, ver que la pantalla seguía cuando te movías a la derecha, eso era la hostia. No, pues, efectivamente. Recordad que la gente estaba acostumbrada a juegos de una pantalla, estática, pantalla estática y ya está. Efectivamente, ¿no? O sea, este juego sentó muchas bases. Esta saga, junto a otras, por supuesto, Ninja Gaiden es otra clásica, sentó muchas bases de lo que hoy y bueno, por un videojuego. Una base importantísima que también es el concepto de ambientación, ¿no? Sí, de ambientación del juego. Eso que iba a decir, que yo creo que debe ser de los primeros juegos de miedo, entre comillas, porque realmente intentaba meterte en una atmósfera oscura, sí, sí, de vampiros. De hecho, a medida que avanza un poco la saga en NES, se va haciendo un poco más oscuro el tema. Es que ahí está el tema, Jorge. Antes me preguntaba, ¿por qué esta saga atrapa tanto a la gente? Y es por la ambientación. Porque digamos que cada escenario tiene su toque temático, ¿no? Quizás no tanto que Castlevania de NES, pero nosotros cada escenario tiene su toque temático. Era como un gran mundo de perversión. Era la visión japonesa del terror occidental, que es lo bastante curioso. O sea, es un juego japonés, pero tremendamente occidentalizado. Coño, el Conde Drácula es el enemigo final, ¿no? Yo lo que creo es que, y esta era mi teoría, que matar en Castlevania es muy adictivo. O sea, te vienen... De estos scrolls infinitos que hay a veces en el juego, te vienen y... Joder, yo me puedo quedar media hora parado dándole al látigo y cargándome bichos solo por el placer de hacerlo. A veces es recomendable esquivar más que matar, ¿eh? Yo iba a decir, yo no creo que sea una teoría tan factible porque precisamente en Castlevania morir sí es factible. Es decir, en un juego que puedes morir muchas veces acabas frustrado. Por tanto, el tema de que matar de Gusty Renin... No, sí, pero como vas a morir más adelante, pues ya es... Es una relación entre ambos. Te jode bastante. Porque el hecho de morir muy fácilmente también hace que quieras seguir... Que quieras volver a intentarlo. Mirad el Flappy Bird este de mierda. Sí. No, es, no es lo no mismo. Es nada comparar. Pero el Flappy Bird llegas en 5 minutos en Castlevania. ¿Qué? Te echas un ratito entre fase y fase. Yo por lo menos de pequeño me echaba un buen rato entre fase y fase. También es un juego jodidamente imposible. Esa es la concepción del tiempo que tenías antes. Sí. Castlevania, si veis un gameplay completo, sí, no dura más de media hora. Media hora. Pero claro, es tan jodidamente complicado que te parece eterno. Joder, ahí está la diferencia. Bueno, era, a ver, vamos a ver, era los recursos de aquella época. En aquella época no se podían hacer juegos eternos. Se hacían juegos que fuesen un desafío. Evidentemente, a día de hoy, un juego en el cual no puedes continuar es casi una quimera, ¿no? Eso no existe ya. Tío, he pagado para sufrir, ¿no? Pues en esa época sí. Bueno, aparte de dificultad del juego, hombre, también trajo cosillas que luego se implantaron en nuestra saga, obviamente, como las sus armas. Sí. Teníamos el hacha, el puñal, que era una santa mierda, el boomerang, no estaba mal. El lago bendito. Y teníamos un corazón. Bueno, teníamos una especie de reloj. Que yo me acuerdo la primera vez que nos dije, hostia, puedo parar el tiempo. Bulletin. Y cuando llegué al boss dije yo, pero el boss no se para, mierda. No, el boss no se para. Me va a cascar. Efectivamente. Bueno, no sé, Gaspar, si tienes algo más que comentar de Castlevania en su versión NES o MSX. Si te falta algo por decir. Bueno, en modo de anécdota diré que cuando el juego salió en América, a los Yankees se les ocurrió gastar una broma con los títulos de crédito con nombres tan graciosos como Bram Stoker de guionista. Sí. Drácula de... Bueno. Era Christopher B. Christopher B ponía. La muerte era Christopher Bela Lugosi. Así, hicieron una tontería, cambiaron un nombre. Pusieron todos nombres ficticios de actores. Que, a ver, sinceramente. No. Eso les hizo gracia solo a ellos. Les hizo gracia a ellos, porque no tiene puta gracia esa cosa. Yo nunca llegué a ver título de crédito, así que no me quedé sin verlo. Voy a aprovechar una cosa y os voy a animar a que los que después de escuchar estos especiales y tal, los que deis con ganas de Castlevania, aparte de probar los juegos y todo esto, visitéis los vídeos del Angry Video Game Nerd, que es un tío americano que hace vídeos de coña, ¿no? En los que critica juegos, que tiene un especial especialmente dedicado a Castlevania hasta lo que sería Symphony of the Night, ¿no? Y la verdad bueno, es que especial, ¿eh? Sí, es muy bueno porque, claro, el tío lo explica cada parte del juego, las dificultades que tiene, los errores que tiene el juego en sí, ¿no? Y lo va jugando mientras lo explica. Y merece mucho la pena verlo, la verdad. Me recordó el tema de lo de los actores. Una última cosa para desahogarme. Odio con toda mi alma al quinto boss de este juego, a la muerte. Me revienta especialmente ese bicho, lo odio. Tiene que ser desafiante. Claro. Nunca lo pasé. Tú eres un mecora. Y mira que a este juego le puedes asegurar que le eché horas, de pequeño. La muerte suele ser el peor boss de casi todos. Qué asco de bicho. Con excepciones muy contadas. Bueno, aquí os dejo con mi compañero David. Bien, sí. Os voy a comentar una cosa. Veréis, la gente suele quejar de los remakes y está muy de moda ahora, o remasterizaciones. Bueno, en fin, una excusa para venderte lo mismo a precio de oro. Pues Castlevania, ahí donde lo veis, tuvo... Bueno, el de MSX no vamos a considerar remake porque realmente salieron casi al mismo tiempo y tenía mejores sustanciales, pero tuvo varios remakes, ¿eh? Y algunos de ellos sorprendentes y algunos de ellos inesperados. El primero es Haunted Castle, un arcade de Castlevania, del año 88, y que gráficamente es una barbaridad. Tú ves ese juego, lo ves en su contexto, y estaba años luz de todo lo que se había mostrado. Los sprites eran enormes. Joder. La paleta de colores era variada e intensa. O sea, era un juegazo. Técnicamente era un juegazo. Y la verdad es que el nivel de dificultad era bastante alto, porque era un arcade. En fin, había que dar sustancia a la maquinita para que la gente metiese monedas, ¿no? Eso sí, yo lo único que critico es la animación del personaje principal, que está hipertrofiado. O sea, se metió esteroides y parece que al andar está cagando. Porque es tal cual. Es un juego curioso que después se llevó a PS2, se editó en PS2 en Japón. Así que los coleccionistas pueden buscarlo. Yo desde luego voy tras él, ¿eh? Se editó para PS2, pero mucho tiempo después. Después tenemos Castlevania X68000, o mejor dicho, Castlevania Chronicles, que inicialmente no salió de Japón. No salió de Japón porque, bueno, era, le llamamos, de la Sharp X68000, que fue un ordenador personal que solo se vendía en Japón, y que, como ya os digo, es un remake de Castlevania, pues bastante decente. Luego Konami tuvo la maravillosa idea de editarlo en 2001 para PlayStation, claro. Vamos a ver. Yo entiendo que ese juego en su día podría tener cierto morbo, pero sacarlo en 2001 es un puto suicidio. La crítica lo masacró vilmente. De hecho, ahí tenéis, yo tengo traje una copia. A mí me gustó, pero bueno, a mí me gusta porque en fin es Castlevania. Pero vamos, lo masacraron vilmente. La verdad es que no tiene mucho sentido lanzar ese juego en esos años, ¿no? Pero en fin, para los coleccionistas, desde luego, es importante tenerlo. Y la estrella de los remakes, y aquí viene la sorpresa para muchos, es Super Castlevania 4. Super Castlevania 4 es un remake del Castlevania original. Lo es. Tal cual. Y de este juego no voy a hablar ahora de forma sucinta porque merece su propio apartado por su tremenda calidad. Pero ya os confirmo que efectivamente Super Castlevania 4 es un remake del original. Y la idea era hacer una especie de reboot de la saga, aunque bueno, realmente después no fue así. Pero vamos, Super Castlevania 4, ya donde lo veis, efectivamente era una reinterpretación del juego original. Y muy mejorado, por supuesto. Bueno, pues vamos a continuar con más juegos de Castlevania. Nos seguimos con los clásicos. Bueno, y vamos a seguir hablando de Castlevania. Y ahora voy a hablaros de un juego que es una relación de amor-odio. Castlevania 2 Simon Quest. Bueno, como sabéis, Castlevania fue todo un éxito. Una saga, bueno, todavía no era una saga, pero vendió muy bien. Y Konami, como no podía ser de otra manera, empezó a trabajar en la secuela, que vería la luz el 27 de abril de 1990, dos años después de su estreno en Japón en Famicom Disk, el sistema que comentábamos antes, y un año más tarde había salido, bueno, algo más de un año más tarde, en Estados Unidos. Castlevania 2 Simon Quest es un juego bastante diferente a su antecesor y causó, digamos, cierta controversia entre algunos fans de la primera parte porque, de alguna manera, mostraba una visión diferente, ¿no? No era exactamente lo que ellos veían. Otros elogiaron mucho este juego, pero vamos, controversia para rato. Bueno, os comento brevemente la historia que nos ponía en la piel una vez más de Simon Belmont, que tras derrotar a Drácula, cae presa de una maldición a causa de sus heridas. Para poder librarse de esta maldición, debe encontrar los 5 fragmentos de Drácula que están esparcidos por 5 castillos. Y al reunirlos, debe quemarlos. Bueno, no sé si os fijasteis, si habéis llegado alguna vez al boss final de Castlevania 1, la cabeza de Drácula sale volando. Es una referencia, digamos, a este... puede ser, imagino. A este tema de cómo se esparcen diferentes fragmentos. Los fragmentos son una uña, un hueso, el corazón, un anillo y un ojo. Y cada uno de ellos, a medida que los conseguimos, pues nos da ciertas mejoras. No sé si queréis comentar algo, Víctor. Esta es la música terrible, Jorge. Es la música cabrona de la noche. Oye, no te metas con ese juego que tenía ciclo de día y noche. Exacto. Sí, pero... y la noche era muy puta, ¿eh? Terita con el ciclo de día y noche. Porque tú a lo mejor estás en medio de un salto a punto de dar con fulano, ¿no? Y de repente, ¡pa! Noche. Y te sale un mensaje en pantalla que te jode el juego. Sí, te congela la imagen. Eso es terrible, vamos. Estaba muy mal hecho ese tema. Estaba muy mal. Yo este juego lo comentamos antes de empezar a emitir. Yo siempre lo comparo con el Zelda 2, ¿sabes? Esa saga Castlevania es lo mismo que Zelda 2 para la saga. Es muy parecido, Zelda. ¿Eh? Bueno, pero eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? No, bueno, pero son tan distintos a lo que es la saga en sí que son cosas. Yo creo que eran casi experimentos. El Castlevania 3 sí que es diferente. Yo creo que el Castlevania 2 es un poco pocho, ¿eh? Sí, pero. En mi opinión, es que este juego quiso abarcar, o sea, quiso hacer demasiado sí, para lo que se podía hacer entonces. Pero bueno, oye, también hay este esfuerzo de querer. Exacto, claro, claro. Es un buen experimento. Oye, el tema del día-noche, estamos hablando del año. Sí, sí, sí. No sé, recuerdo el año exacto donde se es el 90 en España, 88 en Japón. 88, o sea, tiene mérito, que luego saliese como saliese, vale, es otra cosa. Pero hombre, está muy bien, ¿eh? Porque, como digo. Como comentamos, traía novedades día y noche, como decimos, y la mayor novedad es que teníamos un mundo amplio para explorar, un mundo amplio en el que podíamos ir a donde quisiéramos, siempre en scroll lateral, con diferentes pueblos. Había un total de 7 pueblos y en los pueblos podíamos pues comprar objetos, pararnos a recuperar vida y los aldeanos nos daban pistas, que a veces incluso nos daban pistas falsas, es decir... nos decían cosas... Bueno, este juego tenía muchos problemas de traducción en inglés. Estaba mal traducido, había problemas. Y a veces pecaba un poco de que no sabías lo que tenías que hacer. Era un mundo muy amplio y los personajes no te daban... Lo que te decían no era demasiado esclarecedor. y a veces te bloqueabas, ¿no? En este juego. Bueno, teníamos ítems nuevos, más látigos, con cada uno con eso, con mejoras para matar enemigos más rápido. Y tenía el juego tres finales diferentes, dependiendo de cómo nos pasáramos la aventura. Esto también fue una novedad dentro de lo que es los juegos de aquel entonces, que, bueno, ya que hubiera una historia en un juego, ya era raro. Y que tuviera tres finales diferentes, pues más todavía. Bueno, también se implementó un sistema de experiencia, bueno, muy arcaico, ¿no? Que en el que nuestro personaje iba mejorando poco a poco. Y teníamos dinero para comprar cosas. Bueno, el dinero eran los corazones, ¿no? Los que encontrábamos, los gastábamos en comprar diferentes ítems. Sin embargo, y esto es lo que comentaba antes, el juego tenía una calidad un poco inferior a su primera parte. Y lo digo desde el punto de vista de los problemas de diseño. La primera parte tenía algún problema, como lo que comentábamos antes de los saltos, lo de irse para atrás, tal, etc. Pero a este juego se le unía este problema que acarreaba de la primera parte y unos diseños de niveles muy extraños. Por ejemplo, te ponen los enemigos justo en la escalera y es imposible subir. O sea, tienes que... rollos así, ¿sabes? Por ejemplo, había un enemigo que es un ojo que va flotando en el aire y te persigue. Cuando se te reúnen tres ojos en una escalera, no puedes. A no ser que tengas la arma secundaria adecuada. Claro. Si no, no. El hacha para lanzarla y tal. Es el que hace una parábola. Claro. Imagínate esto, en mi caso, ¿no? Cuando empiezas el juego. ¿Qué haces? O sea, tenía estas cosas. Luego, por ejemplo, había una zona, y esto lo comenta el Nerd en el vídeo, que es un lago y tienes que pasar por debajo del lago. Tienes que coger un objeto para secar el lago y pasar. Claro. ¿Sabéis cómo es la manera de utilizar el objeto? Tienes que colocarte en el punto exacto, darle a usar el objeto y quedarte agachado 3 segundos. Si no lo haces así, no funciona. Y no puedes avanzar en el juego. O sea, tenía muchos problemas. ¿Qué hay que valorar de este juego? La gran innovación que traía. O sea, traía cosas que nunca habíamos visto. Y como dice Víctor, quiso abarcar más de lo que podía a nivel técnico en aquella época. Es el riesgo, ¿no? El riesgo de tomar esas decisiones que al final, bueno, han hecho que este juego sea mucho peor recordado que Castlevania el primero, ¿no? Pero que de alguna manera, pues, oye, muy probablemente a muchos diseñadores posteriores o contemporáneos de esa época les diera ideas para hacer juegos. Es que, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que Castlevania Symphony of the Night bebe mucho de este Castlevania 2. Sí. No es lo mismo, pero sí que toma el concepto de la libertad de movimiento y todo esto de este Castlevania, que fue, yo creo que hasta aquel entonces, ahora no estoy seguro, creo que fue el único que tenía este tipo de libertades. Bueno, yo creo que al margen de las ideas de Metroid y todo eso, que ya hablaremos en su momento y tal, yo creo que tal vez Symphony of the Night sea la idea de Simon Quest bien hecha, ¿no? O sea, bien hecha y muy mejorada, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, tiene otra narrativa diferente, claro, y es otro rollo. Conceptualmente, pero sí que muchos toques RPG. A nivel de concepto, sí que podría ser una evolución de este juego. Que eso es un máximo en la saga. Y por ejemplo, Rondo Blood también tiene ciertos guiños a ese tipo de desarrollo. Bueno, y hasta aquí lo de Castlevania Symphony of the Night, un juego terriblemente difícil. Castlevania 2 Simon Quest, un juego terriblemente difícil y que si lo vais a jugar, echadle. O sea, primero pensáoslo bien, porque hay que echarle muchos cojones para jugar este juego. Y en el año 1989 irrumpía en Game Boy The Castlevania Adventure, una versión para la consola portátil de Nintendo. Una versión que no os penséis que era un remake de la primera entrega, no, en absoluto. Era un juego totalmente nuevo, con una historia propia y con un personaje propio. Voy a decir una cosa antes de nada. Esta música... A ver, el juego no... Es bastante primitivo. Dentro de lo que es Game Boy, tocó en... Ya digo, en el año 89. La Game Boy todavía no había sido exprimida al máximo y todo esto. Y... Pero la Game Boy se podía exprimir. Hay diferencias. Joder, macho. Hay juegos que alucinas, ¿eh? El Pokémon, por ejemplo. El Pokémon Oro y Plata flipa. O Super Mario Land 2. Era un juego rapidísimo y con bichos enormes. Gaspar. Iba a decir que este juego es... Hace honor a su saga, este bonifico. A ver. No, no, a ver. Un momento, no, estamos no, exagerando. No, no es un mal juego. Sí, tampoco. No es un mal juego, pero sí que... Es, si lo valoramos con las versiones clásicas, ¿no? Los primeros dos Castlevania de NES, sí que es un poco inferior, porque la velocidad de movimiento, en general, el frame rate del juego es menor, no estaba bien optimizado, por así decirlo, ¿no? Ya se solucionará en la siguiente entrega, de la que lo veremos más tarde, ¿no? Pero bueno, en general, hablaba de que este juego tiene una historia propia porque se desarrolla en el siglo XVI, concretamente en el año 1576. Y esta vez encarnamos también a uno de los Belmont, pero a Christopher. Nuestra misión es la de dar caza a Drácula, que lleva, tras su última derrota, llevaba años intentando recomponer todo su poder, ¿no? En secreto. Por supuesto, Christopher se da cuenta de la treta de Drácula y trata de impedirlo. Bueno, ya veis que Drácula es como la saga Torrente, siempre vuelve. Sí, efectivamente. Es una constante y siempre hay excusas para afirmar que no, vuelve. Bueno, y siempre volverá porque... Y siempre volverá porque revive cada 100 años, ¿no? Claro, realmente el personaje es así. Y o a sea, veces no cada 15 años o sí, cada 2 bueno. años. Sí, bueno, veremos. Pero bueno, eso ya son matices de la historia. Decirte que es el cronológicamente, argumentalmente, es el quinto. Sería el quinto de toda la franquicia. ¿Qué decir del juego en sí? Pues es un juego bastante lento, por lo que decía antes, que el frame rate es bastante lento, y ya si la velocidad de movimiento de los Castlevania habituales, el 1 y 2, no era muy rápida en sí, ¿no? De caminar y todo eso, pues este juego no es una excepción, ¿no? Es un juego muy difícil. Pasárselo tiene bastante mérito, porque entre que el control no es muy bueno debido a esa carencia de movimiento y que el juego plantea muchas dificultades, pues es un problema. Y es muy curioso que en este juego no hay escaleras. ¿Por qué? Porque debieron encontrarse con probablemente con algún problema de programación los programadores de entonces. ¿Y qué utilizaron para solucionarlo? Una cuerda. Y las cuerdas, hombre, oye, hay que decir que las cuerdas funcionan. Prefiero cuerdas que escaleras. La tradición de las escaleras suelen ser la muerte en Castlevania. Sí, bueno, las cuerdas funcionan, pero fijaos en una cosa. Si te caes por el agujero donde hay una cuerda, por la que acabas de subir, mueres. Mueres sí, como si fuera lava. Ya. No eres hecho auditorio, claro. De hecho, sí, hay otras cuerdas que si bajas por ellas y no bajas agarrándote, te dejas caer, por ejemplo, saltas, también mueres. Pero a mí me parece curioso esto porque, joder, ¿por qué no copiaron, por ejemplo, a Mega Man, no? Mega Man solucionaba eso simplemente pues cambiando de pantalla otra vez y que cayera en la anterior pantalla. Pero no, aquí claro. Mueres. Mega Man es un cipor, coño. Este es un pobre hombre. Ya, pero joder, que vive 300 años. Pero es un años. Juego. Y yo te recuerdo, David, que mismo en el primer Castlevania o en el segundo, si estás en arriba de todo de unas escaleras y te caes por cualquier sí. razón, no te pero pasa absolutamente nada. Víctor, sería por algún tipo de limitación técnica. Claro, igual claro, pasar claro, claro. De un escenario a otro. Sí, le costaría mucho. Tan dinámica. Sí, puede ser. Yo decirte una cosa. Yo recuerdo este juego. Yo este juego tenía, yo qué sé, 9 años cuando lo empecé a jugar. Es tremendamente difícil por lo que dice Víctor, porque el control es malo y encima es lento. Pero sí, había una cosa curiosa que a mí me tocaba mucho los bemoles, y en aquella época eran bemoles pequeñitos. Era que tú a lo mejor, qué sé yo, imaginaros, hay un enemigo ahí. Yo qué sé, imaginaros, un ser de barro. Abundaba mucho, lo matabas. Le dabas, volvías hacia en el scroll, volvías otra vez y ahí estaba el cabrón. No, pero ojo, eso pasa en los DNS también, ¿eh? Porque los sí, scripts sí, se activaban justo sí, en el momento. Sí, pero claro, eso era un bucle infinito de enemigos. Sí, sí, o sea, podrías estar si todo el puto día. La nefasta idea de alejarte de la zona, volvían los enemigos otra vez a por ti. Era una cosa desesperante. Desesperante porque había momentos en los cuales el bucle te impedía avanzar con su altura. Es que tú imagínate, debía haber un trigger, una zona concreta del mapa en el que si pasas de este punto o si tocas este punto, sí, sí. Spawnea este bicho. Sí. Y constantemente. Bueno, era una tónica en los juegos de la época, pero claro, siendo un juego, como dice David, tan difícil de manejar y todo eso, se hacía jodido, muy jodido. Sí, tedioso. Bueno, pues aparte del tema este de velocidad, tiene los mismos problemas congénitos de las versiones de NES. Es decir, no podemos dirigir el salto, ¿no? Y la dirección del látigo es hacia adelante. Sí. Del personaje. decir, no podemos escalar horizontalmente, ni arriba, sí, ni sí, ninguna sí, otra diagonal. Totalmente, sí, sí. O de pie o agachado. Correcto. Pero eso, hay un único juego en la saga Slasher que más o menos lo modifica y curiosamente hace que sea tremendamente sencillo. Ya hablaré de él. Ya, hay bueno, una excepción sí. a la regla, ¿eh? Bueno, hay, claro. hay dos. Hay, efectivamente, hay varias, pero hay una que es especialmente dramática, ¿eh? Sí, sí, bueno. Y luego lo veremos, luego hablaremos esto, pero bueno, en general. Pensarlo para este juego no era mala idea, porque el juego ya es jodido de por sí, sí, ¿no? La verdad es que. Bueno, no hay mucho más que decir de esta primera entrega, ya veis, una historia muy simple que, eso sí, mejoraría muchísimo en la siguiente entrega que veremos más tarde, ¿no? Y que, bueno, esta ya podría decirse, podremos decir luego que es la versión definitiva de Game Boy. Vamos con más juegos. Bueno, David nos va a comentar algo importante de esta derivada, ¿no? De esta versión de la que acabamos sí. de hablar, de Adventure, de Castlevania Adventure. Bueno, antes ya lo mencioné, hubo un remake de este juego para Wii, y que seguramente sea uno de los mejores juegos de la historia de la consola, que es Castlevania The Adventure Rebirth, porque miras así, es verdad. ¿Eh? ¿Me miras verdad? A mí? Sí, sí, porque tú me miras a mí. Porque me estabas mirando a mí. Vale, muy bien. El caso es que salió en 2009 y es una pequeña joyita. Tristemente no tuvo la repercusión que se merecía porque, bueno, en fin, juego de Mi War, condenado a ser un juego para los fans más acérrimos. La gente está muy equivocada porque, desde luego, Rebirth coge lo mejor de los slasher y lo condensa todo en un único juego. Todas estas garrafadas que hemos visto hasta ahora no existen, o menos no existen hasta cierto punto. Y es un título que además no tiene absolutamente nada que ver con Adventure. Ya va a comentar Vito. O sea, cualquier parecido es casual. Totalmente casual. Es un juego radicalmente diferente. Casi lo podríamos considerar como un juego, digamos, sui generis dentro del conjunto de Castlevania. Y es una maravilla. Es una maravilla porque, ya os digo, o sea, coge lo mejor de toda la franquicia hasta dentro de la temática slasher y la condensa en un único juego. Técnicamente además es brillante, con una paleta de colores muy intensa, muchos efectos, enemigos gigantescos y además, bueno, realmente esto ya lo comentaré más adelante, tiene ciertos guiños, por ejemplo, lo comentó antes Gaspar, a MSX, el tema de las llavecitas, abren ciertas puertas que tienen secretos, cosa que por cierto en Rondo Blood también se usaba bastante. O sea, realmente ya os digo, es un poco coger lo mejor de la saga y traducirlo en esta revisión, que yo la recomiendo encarecidamente. Es de los mejores Castlevania que vamos a comentar aquí y merece su pequeño espacio. Ayer me lo acabé, por cierto, para recordarlo. ¿Uno del aspecto gráfico que es estilo 16 bytes o más orientado, por ejemplo, a cómo era el Symphony of the Night? No, realmente o... es muy parecido, por ejemplo, a las versiones de DS de los Castlevania. O sea, vale. O sea que está, se nota que está algo cuidado, por lo menos. Sí, sí, no, bastante cuidado. Es un juego en 2D, tampoco le puedes pedir grandes alardes, pero en su contexto está francamente bien. Ya, bueno, pero sabes, como en esa época se dio mucho de hacer, o sea, remakes, nuevas versiones en plan con aspecto de 8 bytes sí. y tal, este está cuidado el aspecto gráfico. Sí, está muy, muy, muy cuidado, desde luego, no decepciona en absoluto. Así que Castlevania Adventure Rebirth lo tenéis en WiiWare, lo podéis comprar ahora mismo y debéis hacerlo. Hacedlo ya. Y poco más. Bueno, ahora vamos con Castlevania 3, Drácula's Curse, para NES también, el último de NES. Y adivinad qué, es una precuela. Sí, de hecho, el Castlevania es el segundo, cronológicamente. Dentro del argumento sería el segundo, sería la secuela de Lament of Innocence. Yo, bueno, secuela no, hay mucha diferencia de siglos. Pero también los hay con respecto al Unidad 2, sí. Pero por eso digo que la gente tenga cuidado porque... efectivamente es el segundo dentro de la trama argumental. A nivel de venta comercial, pues es de la década de los 90. ¿Cuándo salió este juego? 90 Mira, y pico. Este juego salió en el 89 en Japón. En el 89, efectivamente. En el 90 en Estados Unidos claro. Y en el 92 en Europa. Pues fijaros. 92. Fijaros. 3 años después. Yo quería comentar que... ¿Qué macarra me parece que tenga el nombre de Drácula en el título? En plan, Drácula's Curse. Es que el... Aquí se llama Castlevania, pero en Japón todos los títulos tienen el nombre de Drácula en el título. Sí. Eso no es forma de designarlo. De hecho, Rondo Blue sería Drácula X, sí. Por ser la décima entrega de la saga. Ya ves. Bueno, este Drácula's Curse es, como decías, el tercer juego de NES, tercer juego canon de la cronología argumental. Sí, es una cosa aberrante. Pero lo hemos visto en otras sagas. Sí, por supuesto. Un día tenemos que hacer un mapa cronológico de la saga Castlevania, cuando acabemos con el de Zelda. Sí. Menos mal que ese ya lo hizo Nintendo hace poco y bueno, en fin. Bueno, este juego tiene como protagonista a Trevor Belmont, sería ancestro de... Bueno, yo aquí ya ando muy confundido porque según algún juego es el padre de Simon Belmont y según otros es simplemente el ancestro de Simon Belmont. Hombre, no. El padre no puede ser. Ya, bueno, pero hay A no ser que Trevor sea Drácula y tenga y viva siglos, no. Pero hay juegos... Yo, a ver, el último va a salir dentro de poco. Pero digamos que el de Mercury Steam es una especie de mundo paralelo, ¿no? Ahí Trevor no era el padre de Simon. Trevor, en teoría sí. Por Trevor. Eso te digo que en algunos juegos es el padre de Simon. En teoría, sí. Y en otros es simplemente un ancestro de Simon. Son pequeñas contradicciones. Por eso te digo. Pero bueno, partimos de la base de que la saga de Mercury es. No quiero decir spin-off, pero sí es una visión paralelo. La saga de Mercury paralelo. Creo que es un mundo aparte, ¿no? Sí, es un pues tributo. Por eso, es una visión paralela. Sí. Bueno, este episodio ocurre 215 años antes de Castlevania 1. Y Castlevania 2, por supuesto. Y bueno, a partir de aquí algunos elementos jugables pues se hicieron canon dentro de la saga. Veamos, es el año 1476 y Drácula está invadiendo Europa y está aterrorizando al viejo continente. Y la Iglesia, a pesar de que teme el poder incipiente de los Belmont, pues decide llamarlos para que acaben con la amenaza de Drácula. Este principio es el punto de partida a nivel argumental de Castlevania 3. A nivel jugable, con esta parte, como habéis escuchado antes con la reseña de Castlevania 2, que era un poco una cosa diferente, pues en esta tercera parte quisieron volver a los orígenes, a lo que era el primer Castlevania. Es decir, abandona el elemento de juego de aventura y se ofrece una experiencia más de juego de plataformas. Sin embargo, no es un juego estrictamente lineal, porque tiene varias rutas... Sí, efectivamente. De hecho, es bastante interesante este tema. Es decir, tiene varias rutas diferentes y tres personajes que acompañan a Trevor. Y personas con habilidades específicas. Claro, según escojas tú personaje o ruta, pues el juego... No es que varíe mucho, pero sí que van pasando cosas que de otra manera no pasarían. Es decir, es una forma muy primitiva de crear tu propia aventura. Por eso decía antes que, a mi juicio, el 3, para empezar, la trilogía es el mejor. Pero también es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, vamos a ver, si vuelve a las raíces, pero también aporta suficiente sustancia como para separarse mucho. Claro, de estos, es decir, vuelve a las raíces, pero... Pero la mejora es... Pero no se queda en la base. Queda ahí. No es simplemente vamos a volver a las raíces y ya está. Claro, ¿no? Intenta implementar nuevas formas de juego, intenta hacerse mayor, por así decirlo. Es más, yo creo que es como el 2, pero bien hecho. El 2, que era muy intrincado, como decía Jorge... Redujeron un poco los caminos y tal, y lo hicieron más compacto, ¿no? Más de compacto alguna manera. Y más rejugable, sobre todo. Más rejugable. Y más jugable en general, porque el 2 tenía ahí sus problemas. Efectivamente, el 3 es la culminación de la saga en eso. O sea, el 3 es una pequeña joyita. Sí, yo creo que fue un paso adelante en cuanto a concepto, en esa, vamos, en lo que habíamos visto, ¿no? Es que, de hecho, yo cuando jugué al 3, el hecho de... varios personajes, habilidades determinadas, que en determinadas zonas podías hacer algo especial. Había incluso ciertos jefes que era mejor luchar con cierto personaje, ¿no? O sea, era una cosa tremenda de este juego. No, y aparte tenía el detalle, a ver, había dos personajes paja que serían Sifa Belnades, que era una sacerdotisa, y un pirata, Grand Danasty, pero también teníamos el aliciente de poder jugar con Alucard, que era un vampiro. El hijo de Drácula. ¿Que sabéis de dónde salió eso? De Drácula al revés. De Drácula al revés. Lo de Alucard. Sí, pero me refiero, ¿de dónde? ¿Quién fue el primero en poner eso? Fue una peli de los, no sé, de los 60 o tal. O sea, lo de Alucard. Sí, sí. Que además se ve. Es que yo vi el corte ayer en. Bueno, documentándome sobre el especial y tal. Vi el corte y era una chorrada. Y ves como un tío que es. Parece policía o tal, dice. Esto es una tontería, pero mirad qué pasa si lo leo al revés. Alucard. Y entonces, Drácula, ¿sabes? Lees al revés, ponía Alucard la firma, que era el hijo de Drácula o lo que fuera. Y al verlo derecho, Drácula. Se me acaba de caer un bito. Y entonces el tío se queda todo flipado, pero era una chorrada. O sea, sí, sí. Un guión de mierda, una peli asquerosa, y ya ves. Y de ahí salió. Bueno, en fin, olvidándonos de este tema y ya para resumir lo que es Castlevania 3, tenemos que es un juego que vuelve a los orígenes, pero que expande el tema jugable del primer Castlevania, que tenemos un personaje como es Trevor Belmont acompañado de otros tres, varias rutas de juego y volvemos a tener un juego que es bastante complicado. No sabría decir si es el más complicado de los tres de NES, pero tiene pero mala fama. También vuelve a ser un juego complicado. A mi juicio, pero esto es algo subjetivo, el más complicado es el 1. A mi juicio, ¿eh? Pero eso también puede ser por un tema de control, como sí, decías sí, sí. antes. Bueno, este juego es un juego mucho más pulido. Más pulido, pero también sí, tenía sus ciertos pero vicios. Lo del salto lo tienen todos. Sí, o sea, vamos, sí, pero sí, pero no. En fin. A mi juicio el 1, ¿eh? Pero vamos, es una cuestión personal. Vaya. Una buena manera de terminar una trilogía en NES. Por supuesto, desde luego un juegazo el 3, ¿eh? Lo tenéis también en la consola virtual. De hecho, gran parte de los juegos que estamos comentando aquí están en la consola virtual. Así que no perdáis el tiempo y sacad vuestra Wii del armario y que está ahí enterrada y olvidada. Hombre, yo no sé, pero lo suyo sería poder jugarlos en la 3DS, comprarlos desde la eShop. Sí. Si un día los pusieran, no sé si los hay porque no he explorado mucho la eShop, pero yo bueno, creo que para 3DS como plataforma jugar todo sería esto genial. Sería si no, hablemos claro, si no emulación, amigos. Emulación también, por supuesto. Y nos vamos a la era de los 16 bits y nos vamos con un juego que ya no es un Castlevania, es un Super Castlevania, señor David. Pues sí, Super Castlevania 4, considerado para muchos el mejor de toda esta temática láser, incluso hay gente que dice que el mejor de toda la saga. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con eso, para mí es el mejor, aunque bueno, creo que por el impacto que me provocó, porque es un juegazo, pero tiene también sus cosillas que hay que comentar, ¿eh? No os creéis tampoco que es solo todo lo que reluce. Y como ya os dije antes, es un remake del Castlevania original. Por tanto, en tema de historia no nos vamos a parar demasiado. Simplemente, pues, nuestro amigo Simon quiere matar a Drácula. Punto. Ya está. No tiene más. Explicar, ¿no? Son como Ninja Gaiden, ninjas buenos contra ninjas malos. Pues aquí el bueno es Conan y el malo es Drácula. Punto. No son necesarios diálogos. Mira, no, por esto. Es una venganza. No es un juego de Bioware, por supuesto. Ni ¿no? mucho menos, no. Bueno, salió en Japón en el 91, aquí nos llegó en el 92, como siempre con cierto retraso, aunque sí, en este caso no fue tan dramático. No, ni mucho menos, 3 años en la anterior de NES. Y la verdad es que yo pienso que aquí se dieron tanta prisa a Oscar porque era un juego estrella de Super Nintendo, ¿eh? Era un juego estrella de Super Nintendo y de hecho Super Castlevania 4 para mucha gente era la justificación para hacerse con la nueva consola de Nintendo. De hecho, la ¿Qué año salió concretamente Super Nintendo? No me acuerdo. ¿92? Salió, pero algo, yo creo parecido, que fue el 92. Fue parecido, o 92. Sí, ¿verdad? Fue parecido. Sí. Por eso se dieron prisa. Igual para tenerlo en el lanzamiento, es. ¿No? Pero. Pero mal. Sí. No salió justo en el lanzamiento. No, pero después, tenerlo cerca del lanzamiento, cerca, sí. Efectivamente. Bueno, ¿por qué este Castlevania está tan bien valorado? Bueno, para empezar, la música, ya las que estáis escuchando, que es una jodida maravilla. Este tema principal es grandioso, pero hay muchos y no más. Solo este, ¿eh? Incluso no, el tema final toda, y tal, el tema final lo tengo por aquí. No parece hecho. Música de un videojuego, parece no, de una no película parece. Con los medios que había en esa época, conseguir esta calidad. Sí, sí. A mí me recuerda mucho, además, a la moda que había en aquel entonces de música en Japón de para películas de anime, películas potentes, ¿no? De los 90 y tal. Bueno, eran composiciones un poco más experimentales y tal. Y la verdad es que, ya os digo, tenía un acabado brutal. Me emociono, en serio. Bueno, este es el tema de los créditos, por cierto. Sí, es precioso esta canción. Está muy bien. Spoiler. Bueno, a nivel documental todo está contado. Vamos a meternos en la sustancia. ¿Por qué la gente adora este juego? Bueno, para empezar, porque fue de los primeros que ya mostró las cualidades del cerebro de la bestia, ¿no? Es decir, Castlevania hacía un uso bastante interesante del modo 7 Super Nintendo. Ya sabéis, este modo en el cual pues permitía ciertos efectos como escenarios que rotaban. Había un escenario que era icónico en el cual te movías dentro de una especie de tumba donde había varios nichos. Entonces el escenario rodaba y salían del fondo del escenario, salían enemigos que caían delante de ti, ¿no? Y era muy espectacular. Había también ciertos enemigos que hacían uso de ese efecto y crecían, de repente crecían, ¿no? O sea, una cosa alucinante cómo empezaba a mostrar pues las posibilidades de Super Nintendo, ¿no? Y de hecho Konami aquí estuvo especialmente lúcida. O sea, técnicamente era un avance brutal, ¿no? Y ya no solo eso, es decir, la calidad sonora, la calidad gráfica en cuanto a los sprites, en cuanto a los detalles del escenario, la variedad de entornos, o sea, era un juego en el cual cogía la base original de Castlevania y la expandía hasta el infinito, ¿no? O sea, realmente son juegos prácticamente diferentes. De hecho, ya os comenté que la idea de Konami era hacer un reboot con este Super Castlevania 4, pero al final decidieron que no, que era mejor seguir mareando a la gente con, pues, con es bailes pena. De números. Es no, no, pena. Es una pena. Porque, yo creo que sí, tío. Pero... ¿Qué más dan el fondo? Luego solucionaron la cagada, pero luego la volvieron a cagar otra vez, bajo mi punto de vista. Sí, sí. O sea, no sé, tío. También... Sí que es verdad que es bonito que este Castlevania quede como si fuera aparte, o sea, como un remake, ¿no? O que la gente lo tenga esa visión de él, que no quede manchado por secuelas. Sí, porque o tal, ¿no? De hecho es tremendamente fiel al original. Hemos comentado antes, pues, Castlevania 3, que ofrecía niveles en el desarrollo importantes, personajes, rutas alternativas. El 2 con sus cositas, la transición día-noche, escenarios ya más complejos. Super Castlevania no es nada de eso. Super Castlevania es avanza y ya está. Es, es el Castlevania clásico, lineal. Clásico, lineal, y... absoluto. O sea, aquí hay un camino y es el que tienes que seguir. Y oye, habiendo las vertientes que hay, ¿no? Metroidvania y Slasher y tal. Vamos, esto es para gustos, ¿no? Hay mucha gente a la que le gusta muchísimo más el Metroidvania y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, si me tengo que quedar con un juego de esta franquicia. A mí me parece que Super Castlevania 4 es el juego, ¿no? Es el juego. Y tal vez, ¿no? Sean los juegos de Mercury Steam los que más se aproximan conceptualmente a los juegos que se pueden hacer hoy en día con respecto a lo que era el espíritu un poco de la saga inicial. Sí, porque ¿no? Super Castlevania 4, tú lo ves gráficamente, ya ha pasado el tiempo. Sí, ¿no? Hombre, ya. Pero es bonito. Pero es bonito, precioso. Sí. La variedad de entornos es alucinante. O sea, puedes estar en un bosque, en la mítica Torre del Reloj de siempre, o un escenario donde está la choja de Drácula, ¿no? Es decir, su tesoro, por así decirlo. O sea, hay una variedad infinita de escenarios y, por supuesto, de enemigos. O sea, los Final Boss de Super Castlevania 4 son míticos ya. Guay, súper bien animados, además. Súper bien animados, sí, con rutinas más o menos complejas y con alguna otra sorpresa que mejor no comento, ¿no? Yo recuerdo con cariño el manual de instrucciones, porque te venía al final una especie de collage, todos los enemigos finales del juego. ¡Guau! Tremendo, porque además te lo ponía así un poco caótico, te los describía más o menos, y esto me parecía alucinante, ¿no? El concepto de Final Boss, pero llevado al extremo. Y había una que otra sorpresa que no mostraban, evidentemente, y que cuando tú llegabas a cierto enemigo decías, ahí va, este no aparecía en las instrucciones, y ya la sorpresa era máxima, ¿no? Pero ya digo que a nivel jugable Sí es cierto que había únicas y aportaciones que había niveles que eran a lo mejor más largos de lo habitual, ¿no? Digamos que había una especie de alternancia entre niveles, donde había el mítico Final Boss que tenías que matar y coger esta especie de orbe ya famoso en los Castlevania. Luego había otros niveles donde realmente la duración se duplicaba, ¿no? Es decir, tú superabas una parte, derrotabas al enemigo de esa fase, pero luego continuabas, ¿no? Continuabas. Es decir, no cogías ese orbe que os mencionaba antes, sino que seguías el nivel y era especialmente largo en algunos casos, ¿no? O sea, la única novedad a nivel de desarrollo, aunque realmente no es una novedad, sencillamente es que los niveles son más largos. O sea, el avance lineal sigue siendo tal cual, ¿no? Ahora bien, aquí hay varias novedades. El tema del modo 7 se utilizó en ciertos niveles como mecanismo jugable. Hay un nivel del Super Castlevania 4 que es una pequeña maravilla, porque es una especie de puzzle en sí mismo, en el cual tú llegas a una habitación, entonces esa habitación de repente ves que no tiene sentido, llegas a ella, ves que hay pinchos por abajo, por los lados, y dices, ¿qué coño hay que hacer aquí? Si yo salto y me mato, ¿no? Aparte era muerte instantánea, chocar con los pinchos. ¿Qué tengo que hacer yo aquí, ¿no? Entonces veías que había una especie de soporte en el cual Simon se podía balancear. Entonces lo que tenías que hacer era engancharte a ese soporte con el látigo y esperar a que el extraño rotase. Entonces rotaba y transformaba su alineación, ¿no? De repente, lo que antes parecía no tener sentido, cobraba sentido en ese momento, te soltabas y ya podías seguir avanzando. Costaba un poquillo hacerlo porque en el proceso tenías que luchar contra las míticas cabezas de medusa. Sí te daban. Te hacían saltar, como ya hemos explicado antes, es decir, una onda expansiva invisible, quedó para siempre. Salías volando y caías en los pinchos y muerte instantánea. De hecho, creo que es la zona más complicada del juego, esa de las medusas. Es la única donde realmente lo puedes pasarlo mal. Y había otra novedad que, a mi juicio, es el gran defecto de esta obra maestra, ¿no? Las obras maestras no tienen por qué ser perfectas, también tienen sus imperfecciones. En parte eso es lo que motiva que sean incluso mejor recordadas. Y es que, amigos, Simon era un hacha con el puñetero látigo. El ático de Simon se podía mover 360 grados. Es más, hay una cosa que a mí me flipaba y que me sigue flipando, es que tú, el botón de atacar, si lo mantenías pulsado, Simon hacía con el brazo así, entonces el látigo quedaba suspendido pero si le dabas a la cruceta, manteniendo el botón pulsado, sí, sí, hacía así con el látigo. Sí, eso, ¿no? Hacía el movimiento, lo bailaba. Pero es un poco... No valía para nada. Sí que valía. Había zonas que te venían los enemigos, claro, en fila y tú simplemente era menos poderoso, te quedabas parado, claro, y los enemigos se acercaban y saltaban para atrás y iban muriendo poco a poco. Nunca lo utilicé contra bichos porque pensaba que era para protegerte de las medusas, por ejemplo, era útil. Por ejemplo, es menos poderoso que un golpe normal porque evidentemente no tiene la misma intensidad, pero para ciertas zonas, por enemigos, sobre todo las medusas, como decía antes Gaspar, es la mejor solución que hay. Claro, eso implica que pudiésemos usar el látigo en cualquier dirección. En cualquier dirección. O sea, Simon aprendió que el látigo no había que utilizarse únicamente en horizontal, sino que todos los ángulos eran posibles. Claro, eso hacía que el juego fuese bastante sencillo. Porque imaginaros, por ejemplo, tú vas avanzando por un nivel, sabéis que en los Castlevania los techos no existen, tú disparas un techo y tu arma lo atraviesa y golpea al enemigo de arriba, pero claro, con tu látigo podías acceder a zonas que de otro modo eran inaccesibles. Y tú, si tú veías un enemigo en el piso de arriba, saltabas y lo golpeabas y, oye, a tomar por culo, dicho mal y pronto. No recuerdo ahora si es en Area of Sorrow o en Harmony of Dissonance de Game Boy Advance que esa animación del látigo dando vueltas se mantiene. Se mantiene. Sí. O sea, no sé si es en los dos o en uno de los dos. Yo recuerdo que el primero de Advance, Circle of the Moon. Circle of the Moon estaba. También. Pues seguramente esté en los tres de Game Boy Advance. Bueno, yo creo que... Hombre, yo no pienso como tú. Yo creo que precisamente eso de moverlo en todas las direcciones es lo que te da mejor control del personaje y es lo que hace tan grande el juego. Pero si eso no... Para mí es lo mejor de Castlevania 4. Es lo mejor, entre comillas. A ver, Super Castlevania 4 es un juego que disfrutas. Porque no es una dificultad exasperante que comentábamos antes, no de decir, esto es demasiado, esto es imposible, esto es ya... A veces era absurdo, ¿eh? Uf. Pero claro, es un juego que, mira, tú te lo pongo ahora y te lo puedes acabar en un pispás sin ningún tipo de problema, ¿no? Bien, es cierto que a lo mejor yo me lo acabo ya tantas veces, porque siempre me lo acabo una vez al año como mínimo, que ya es algo automático, claro, ¿no? Puede ser. Pero no es un juego especialmente complicado, ¿no? Sigue teniendo sus cosillas, como el tema de los enemigos que te tocan, que ya comentaba antes, que puede ser un puñetero en según qué niveles, por ejemplo, un nivel en el cual tenemos que avanzar en vertical, una especie de cascada, que ahí, claro, era un escenario en el cual si te caías al vacío era muerte instantánea, ¿no? Es decir, no había suelo, por así decirlo, sino que había plataformas sueltas. Pero por lo demás era un juego que no plantea demasiadas dificultades, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en el látigo. En esa época tampoco era tónica que los juegos plantearan una dificultad atroz. Bueno, fíjate en Sonic, por ejemplo, es un juego sencillo. Bueno, o Golden Axe. Te hablo de Konami y su juego Contra. Ah, bueno. ¿Y los Mega Man? Nintendo. Sí, bueno, el primer Contra era de NES. Ese era muy jodido. No, digo el Contra de Super Nintendo. Bueno, era bastante jodido. Era bastante jodido, pero yo creo que no tan jodido como el Contra 1. Super Pro Battle era bastante jodido. A ver, yo creo que en general, David, la dificultad también bajó a medida que... Pero bajó por una cuestión probablemente lógica. Es decir, yo creo que Konami se planteó, sí. Ya vamos a ver. Pero era ojo, absurdo, ¿eh? Sí, era absurdo. El Castlevania 2 era absurdo. Era absurdo, vaya, 3, pero en lo posterior, el tema látigo volvía a ser igual que en los que ya analizamos, ¿eh? Es decir, sí, el tema es Super Castlevania 4 lo volvieron a cambiar y tal. Es una excepción, la regla principal. Yo es que creo que... Más que bajaran de dificultad, se depuró el sistema de control de los sí. videojuegos. Bueno, sí, claro. Ojito, sigue teniendo problemas. Por ejemplo, un problema muy grave de este juego es el tema de las escaleras. Las escaleras son el peor enemigo del juego. Porque tú a veces, imaginaros, yo quiero saltar una escalera porque hay un enemigo que me está tocando la moral. Y quiero saltar e irme ya de este escenario. Tú saltabas a la escalera y el enemigo, o sea, el juego no detectaba que tú querías saltar a la escalera. Es como si no hubiese nada. Tenías que saltar y darle arriba. Bueno, saltar, a veces dabas arriba y no funcionaba, Jorge. Tendría que ser automático, no que yo no diera ningún botón. Hombre, sí, eso y a veces lo hacías y no funcionaba. De hecho, ¿eh? Hay otros juegos donde lo haces y sí, que, sí. Que lo... Efectivamente. Por ejemplo, el que hablé antes, el Rebirth de Wii. Tú saltas una escalera y el enemigo cae en la escalera. No tienes claro, que hacer nada más. Es lo lógico. Y este no, este a veces fallaba, te caías y morías. Morías y no había nada debajo, claro. O si había, por ejemplo, otro escenario más complejo. Era muerte instantánea. Por una cosa que no se puede achacar al jugador, sino al propio juego, ¿no? Tenía siguiendo sus cosillas. Pero es cierto que, por ejemplo, los saltos se mejoraron bastante. Ya era un juego de plataformas más seguro el tema de saltar. Efectivamente. Pero, en fin, ya os digo, es una obra maestra por el apartado técnico, el apartado sonoro. Y porque realmente, en este caso sí, manejar a Simon, esas pequeñas asperezas, es también un auténtico placer. Era un ¿no? placer manejarlo. Porque las luchas eran dinámicas. Por ejemplo, la lucha contra la muerte, que es fantástica, era saltar y apuntarle a él, ¿no? Apuntar, lanzar el látigo en diagonal y que le des. Una cosa es el fascinante. Sentir que tienes el control del personaje. Eso es, Y que no estás manejando un ser ortopédico. Eso es. De todas maneras, ya os digo, es un juegazo, eso sí. Como ya hemos comentado antes, es un homenaje al original. No se complica tanto en su desarrollo, pero eso no lo hace de malo, ni mucho menos. Al contrario, creo que lo hace incluso mejor y más genuino, más auténtico. Así que es un auténtico juego de este Super Castlevania 4. Vamos a continuar con Game Boy, pero antes de irnos con el Castlevania 2 Baymon's Revenge, señor Oscar, vamos a ir al foro a ver qué estaba comentando. Sí, la hay gente. Bastantes comentarios. A ver, voy a intentar leer rapidillo y los que optan a concurso, más bien las anécdotas. Empiezo en Kill y dice: uno de mis libros favoritos es Drácula de Bram Stoker, así que cuando me enteré que había un juego donde tenías que darle caza, se me hizo el culo vesicola. Super Castlevania fue el primer juego que vi, pero el primero en jugar fue el Harmony of Dissonance de Game Boy Advance. Desde entonces me introduje en la saga y los fui jugando a todos los que iban saliendo, además de los que ya habían salido. Pues data, yo ya tengo Tomb Raider, así no me pongáis en el concurso. Brutal Vomit pone una imagen de lo que comentaba antes, de que el Drácula del de NES, del Castlevania del NES, sí, se parece al Conde Draco de Barrio Sésamo. Sí, que yo antes dije Conde Bácula, pero es Drácula y es el chiquito de la calzada. Drácula es el Conde Mordos. Sí, Conde Mordos. No, el Conde Draco es el de Barrio Sésamo. Hot Rodder dice: mi anécdota sobre Castlevania, pues veamos. El primer Castlevania fue el Symphony of the Night. buen juego, me sacó horas y horas, eso sí, jamás lo pude terminar porque cuando lo jugué tenía unos 6 u 8 años. Luego más adelante, cuando ya pasó cierto tiempo, probé en emulador el Super Castlevania 4. Más que nada tenía curiosidad de cómo eran los Castlevania de Super Nintendo, dado que no tuve la oportunidad de jugarlos en su Super, no tuve que jugarlos en mi Super NES, que me trabo. Y bueno, he ido jugando a más como el de PSP, los de DS, Lord of Shadows, que es el último que he jugado y lo he terminado y me ha encantado, es un sol. Pero bueno, resumiendo, para mí esta es una saga mítica. El líder cocalero pregunta cómo se participa en el concurso. Bueno, poniendo una anécdota, luego ya veréis qué anécdota pone. Ducha dice: mi anécdota fue que solo me gustaron los Castlevania en 3D, el 64 y Lord Shadow. Me pasó igual que con la saga Donkey Kong, que tan solo me gusta el 64. Ya siento vuestros cuchillos, pero no puedo ser más honesto. Eso es muy raro, muy raro, ¿eh? Y cada gente para todo. Oye, pues grandes juegos los 64, ¿eh? Bueno, y aquí viene la anécdota del líder cocalero. Mi única anécdota en la saga Castlevania es que empecé el Lord of Shadows y lo dejé antes de que pasara media hora. En fin. Tonio Martínez apunta: Castlevania 2 hay que jugarlo con el parche sí o sí. No sé qué parche será, pero debe ser uno de que rebaja la dificultad o algo así, no sé. Brutal Bobby tiene una anécdota curiosa también. Del Symphony of the Night, no sé si es anécdota, pero si mal no recuerdo, te daba más porcentaje de avances y completabas el más mapa. Mi amigo se metía hasta fuera del mapa y completaba pedacitos, así subía su porcentaje de avance. Y yo no sabía cómo lo hacía, lo odié por eso, así que Castlevania me enseñó la envidia. Ya luego supe cómo lo hacía, lo intenté y me quedé atascado entre el techo y la parte superior de la pantalla. Y me jodió porque había conseguido ítems buenos antes. Y me tocó reiniciar la consola. Y así Castlevania me enseñó a odiar. A ver, Denis el Azul. Mi anécdota dice que tampoco quiere participar. Ya tiene Tomb Raider. Es que al poco de empezar el Lord of Shadows me petó la tarjeta gráfica. Y después de cambiarla volví a probar con el Lord of Shadows. Y como a la hora de juego se me colgó, me dije: mejor no lo juego, que me va a estropear el ordenador. Es uno de esos juegos que los acabas odiando porque te petan una pero consola o PC. ¿Sabes por qué puede ser lo del oso osado? Porque bastante sobrado de frames, ¿eh? Sí. Puede ser por eso, ¿eh? Mucha gente le ha pasado con ese juego. Por ejemplo, también otro, el Metro Asesina PCs. Pero que puede ser casualidad. ¿Que te palme, no? La gráfica. Parece raro. PHF Ceramic pone la línea temporal del universo Castlevania clásico. Muy interesante. Sí, tenéis ahí una buena... Yo creo que está bien echarle un ojo porque nos sacará de bastantes dudas. Yo creo que la gente necesita que haya una cronología siempre. Lo necesita, macho. Y seguir fielmente esa cronología. Si no, cuando realmente los tíos que hacen los juegos y hacen la historia lo hacen para salir del paso. Es una chapuza. Sí. Claro, no, pero y como en Zelda. Como en Zelda, lo hacen para salir del paso en el momento para hacer un juego más, joder. O sea, podemos explicar la cronología, pero... No, lo de los grandes guiones que ya están súper pensados y tal, empezó más o menos en la pasada generación esta. O sea, no. Sí. Bueno, voy a leer un último mensaje más. Me he saltado uno de Angus, pero sigo con otro de Angus que me ha hecho mucha gracia. Es una imagen y pone un pequeño adelanto de Lord of Shadows 3. Y es Blade persiguiendo al protagonista de Crepúsculo. Bueno, lo que comentaba antes Angus es que de algo es bueno en general de Castlevania es la música. Sí, a pesar de sus altibajos. La música siempre cumple. Sí, siempre cumple. Sí. Bueno, luego lo dejamos aquí y luego seguiremos leyendo el foro. Sí, luego seguiremos. Ya sabéis, podéis poner vuestras anécdotas en complejoanda.forest.net. Y ahora os voy a hablar de la siguiente parte del juego de Game Boy, Castlevania 2 Belmont's Revenge, que es un juego que me parece particularmente bueno para ser de Game Boy. Y ahora, bueno, os voy a hablar de él. Salió en 1991 y digamos que con el éxito de la franquicia y tal, en este año Konami decidió probar suerte otra vez en Game Boy, ¿no? Sacando esta secuela directa de Castlevania Adventure. Nuevamente, el personaje que manejamos es Christopher Belmont. Y la historia tiene lugar en el año 1591, 15 años exactamente después de los sucesos del anterior juego. Recordemos, Belmont se carga a Drácula una vez más, pero Drácula se queda oculto en la niebla, ¿no? Y se funde con la niebla y digamos que de algún modo escapa a su muerte definitiva, como siempre suele hacer, ¿no? Entonces, digamos que después de estos 15 años, Christopher ya está a punto de retirarse, ya ha cumplido y le va a pasar de testigo a su hijo, Soleil Yu. Se prepara así una gran fiesta en el pueblo en el que le va a dar pues el arma cazavampiros, el látigo, ¿no? Y Drácula, durante estos 15 años en la niebla, ha estado recuperando parte de su poder, hasta el punto de poder controlar otra vez el tema de poseer cuerpos, ¿no? Consigue este poder y posee a la persona que menos cabría imaginar, al hijo de Christopher. Entonces, claro, Christopher al principio no se da cuenta de la trata, pero cuando el hijo escapa, no encuentra su paradero y todo eso, atando a cabo se da cuenta de que efectivamente Drácula le ha violado el cerebro, por así decirlo, ¿no? Y claro, Drácula obtiene nuevo poder gracias a la línea de sangre de los Belmont, ¿no? Una línea de sangre poderosa como digamos, dinastía de cazavampiros. De hecho, en este juego hay un momento especialmente que a mí me gustó mucho en su día, que es la lucha contra tu propio hijo. Sí, sí, sí. Es un momento muy duro. Está muy bien, ¿eh? Sí, sí. No, está muy bien llevado, además. Spoiler. El tema es el siguiente. Bueno, Drácula lo que hace es, a priori, nos da la impresión de que divide el poder en cuatro castillos diferentes, ¿no? El castillo de la hierba, el castillo de la nube, el castillo de la roca y el castillo de cristal. Son cuatro castillos distintos que cada uno tiene un guardián con unas determinadas características, ¿no? Pero Drácula nos ha engañado. Realmente lo que quería es que lucháramos con esos guardianes para, durante la lucha, absorber el poder de cada uno de los guardianes y de esta manera conseguir el poder definitivo. Poder regenerarse, digamos. Recuperarse. Que Drácula te hace un Master Miller. Sí. Te hace un Master Miller y te, digamos que te la mete doblada. Ese sí que es un spoiler. No, ya, bueno, pero este juego es de hace más de 20 años. Salió ayer, no sabes. Sí. No, digo, lo de Master Miller. Te lo joder, tío, también tiene esos años. El tema es que bueno, finalmente, cuando nos enfrentamos al, digamos, a la mazmorra final, ¿no? En la que vamos a por Drácula, nos tenemos que enfrentar, como decía David, a nuestro propio hijo. Y es un combate bastante... Es duro, ¿no? Porque ese hijo de Christopher, lo he visto crecer, era su heredero, ¿no? Y tiene que luchar contra él. ¿Por qué? Porque no hay que otro remedio, porque hay que defender... el mundo de un mal mayor, de Drácula. El combate mola porque es ortopédico contra ortopédico, o sea, es llevado. A ver, esto es la historia, igualado, ¿no? La historia es más épica de... Sí. Pero bueno, digamos que no lo mata, lo deja muy débil y Drácula, cuando está ya en las últimas, el cuerpo dice, hostia, yo me pierdo aquí que esto se está poniendo feo, ¿no? Entonces luego te enfrentas a Drácula finalmente. Por cierto, Víctor, el enfrentamiento contra Drácula es un pequeño bajón, ¿eh? Es bastante sencillo matar a este enemigo final. Lo plantea muchos ya, bueno, pero ¿sí? Digamos que la carga el clímax está... del chaval y dices, claro. Joder, era con Drácula. Encima que el tío supuestamente es tremendamente fuerte y no solo lanza pelotas de playa. Pues, sí, bueno. Pero, de todos modos, yo creo que ese era el gran momento del juego. Sí, sí. Eso que quisieron hacer. Bueno, este juego, como habéis visto, cuatro castillos. Ya nos vamos yendo un poco, ¿no? De lo que es el Castlevania habitual. Ya no es ese tema lineal, es lineal, ¿no? Porque lo único que podemos variar realmente es el orden, ¿no? De intervención y tal. Pero nos encontramos con algo parecido a Mega Man, ¿no? Yo creo que aquí Konami miró a la saga Mega Man, que está teniendo un éxito de la hostia, ¿no? Y dijo, hostia, pues podíamos, ¿no? Hacer varios bosses y luego pues un boss final que el Dr. Willy, ¿no? Que en este caso sería Drácula, ¿no? El tema es que... cambia totalmente pues el concepto, se arriesgan, es algo que me gusta especialmente de este juego porque, oye, tiene su mérito. Y bueno, ¿qué encontramos en esta segunda entrega? Cuerdas nuevamente. Pero creo que hay escaleras, ¿eh? Me parece que hay escaleras, no sé si circulo bien, me parece que hay alguna parte de escaleras, pero bueno, las cuerdas son una tónica también. Sí. Después hereda otra vez más las cosas malas de la versión de NES, es decir, no podemos redirigir el salto, ¿no? Como podríamos hacer en Super Castlevania 4. Pero hay algo que mejora mucho gráficamente y mucho. En cuanto a la velocidad. Sí. Encontramos un juego rápido a nivel de los juegos de NES y que realmente, bueno, pese a ser monocromático y tal, se ve pues eso, blanco y negro. Las animaciones mejoran mucho. Está muy trabajado este juego. Los enemigos tienen variedad. Sí, muchos elementos en pantalla al mismo tiempo y tal, no sé, vamos, el juego estable todo el tiempo, en general yo creo que este es el gran Castlevania de Game Boy original. Y ya os digo, no tenéis por qué jugar al anterior, si alguna vez lo queréis probar, yo recomiendo que juegues directamente este juego. Merece bastante la pena. Por cierto, sí, Víctor, una pequeña curiosidad, ¿sabes que de este juego existe una versión para Game Boy Color? Ah, sí, es verdad, hicieron una, recopilatorio en ese, sí, efectivamente, de varios títulos de Konami, y entre ellos estaba este Belmont Revenge. Que sí, bueno, que si, lo podéis conseguir en alguna tienda de segunda mano o algo así, o mismamente emulándolo, porque hoy en día está complicado eso, pues ya sabéis, ¿no? Un juego que, ya os digo, si no recomiendo tanto la primera entrega, este sí que es aconsejable y merece la pena. Y seguimos con más Castlevania. Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit. Y David, Drácula nunca muere. Pues nunca muere. Ya quedó bastante claro que nunca más. Bueno, pues estamos ante otro de esos juegos. Bueno, por ejemplo, la intro mítica de Castlevania Rondo Blood, que nadie entendía, pero a todo el mundo le gustaba. Eso es curioso, a todo el mundo le gustaba. Sí, Rondo of Blood es curioso. Mucha gente lo considera como el punto intermedio o puente entre los Metroidvania y los Slasher. Yo no estoy de todo de acuerdo con eso, sinceramente. Creo que es una afirmación un tanto arriesgada. Porque si os fijáis Rondo of Blood, bueno, si os fijáis, como veis, Rondo of Blood realmente lo que hace, lo hace muy bien, pero no deja de ser una especie de corta y pega de detalles que ya hemos visto antes, ¿no? O sea, realmente es un juego que, al igual que quizás Super Castlevania 4 cogía lo mejor, o incluso el mismo Rebirth que ya mencionó antes, pues en este caso lo mismo. O sea, Rondo of Blood cogió lo mejor de toda la saga anterior y hizo un Castlevania que es realmente bueno. O sea, dentro de la saga principal, me da igual que sea Metroidvania o Slasher, es de los mejores. O sea, de hecho, mucha gente considera que tanto Super Castlevania 4 como Rondo Loot son los mejores. Y no anda muy desencaminado, o sea, porque Rondo Loot es una maravilla. Este juego tuvo quizás la desgracia, entre comillas, de que no salió de Japón inicialmente. Se lanzó la plataforma PC Engine en el año 93 y ahí se quedó. Konami hizo un amago, que a mí me parece una aberración, de la que ya hablaré más tarde, que es otro apartado. Pero digamos que ese juego se quedó ahí, era una maravilla, la gente lo elogiaba, pero se quedó en tierras niponas. Y la verdad es que lo pudimos disfrutar bastante tarde, al menos de forma oficial. Otra cosa es que la gente no importase o lo piratease, que es otra posibilidad. Y bueno, controlamos a Richard Belmont en el año 1792. Y bueno, digamos que Drácula, en este caso, el hombre, pues lo que hace es frustrar la boda de Richard con su amada Annette. Y junto a ello secuestra a tres personas: la hermana de Annette, María, y dos aldeanas, que en el juego se llaman así, aldeanas, que son Tera e Iri. Gracias por el dato. Aldeanas. Es curioso, una es la hija de uno de los médicos del pueblo. El juego se molesta en explicártelo para que le dé más dramatismo, a mi juicio. Pero digamos que, bueno, ya había ahí unos pequeños amagos argumentales de ofrecer algo distinto, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las aportaciones de Rondo of Blood es que existía la posibilidad o no de rescatar a estas personas cautivas, ¿no? De hecho, María la podemos rescatar al poco de empezar el juego y podría ser un personaje jugable. De hecho, María es un personaje bastante cheto, lanzaba una especie de palomas. Palomas de paz. Palomas así, una cosa extraña. Palomas asesinas. Bueno, palomas. Eso es un poco. Estoy siendo un poco quizás extremo. Sí, una especie de palomas. Halcones con las tintas de paloma. Sí. Y era muy cheta María, por cierto. O sea, que es una niña virginal y rubita. Pero es especialmente cheta, o sea, a Richard le da una paliza bastante considerable. Bueno, ¿por qué a Rondo Blood gusta tanto? Bueno, realmente a nivel de desarrollo no es que sea un juego especialmente novedoso, ¿no? Tenía esas cosillas que dieron cierta personalidad, por ejemplo, cinemáticas muy al estilo anime, decía, había una especie de secuencias cinemáticas animadas, muy al estilo anime, que a mí particularmente no me gustan, porque ya sabéis que a mí el anime no me gusta en absoluto. Pero bueno, en su época tuvieron bastante repercusión. Calla, hereje. Era un juego muy, muy, muy influenciado con la animación japonesa, pero muchísimo, yo, yo tengo que decir que, como amante de los Castlevania clásicos y tal, sí. Ver después cómo aplicaban esa estética a los Castlevania no me pegaba, tío, porque yo lo veía como más. Como más. De una pintura, como la portada de Castlevania 1. Sí, yo me imaginaba el mundo de Castlevania, ¿sabes? ¿Sabes lo peor de todo? Que a raíz de Round of Blood, los Castlevania restantes ya empezaron a utilizar también ese esquema de personaje anime típico. Lo referente a lo que decías antes, de que el juego no salió en otras plataformas en aquel momento, quizás fue porque PC Engine, como venía con un CD de serie, la consola, igual tendrían que haber capado de más. No habría entrado todo el juego seguramente un cartucho. De eso hablaremos más tarde porque mi juicio Konami cometió una aberración. Puede que tenga razón Gaspar, pero a ver, podría haber salido en PlayStation, podría haber salido en Saturn, podría haber salido en Wii, podría haber salido en muchas plataformas CD, igual lo y tuvimos que esperar mucho tiempo. Pero en fin, eso es otro tema. El caso es que a nivel jugable, este título, como ya os digo, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque realmente... tiene cosas que ya se vieron en otros Castlevania. Por ejemplo, una cosa fantástica de este título es el tema de las rutas o las subrutas. Es decir, tú tienes una serie de niveles, pero esos niveles admiten, digamos, una subruta que puedes tomar en determinado momento. Algunas muy puñeteras de conseguir, incluso a la hora de destrozar ciertos objetos en orden concreto o de pulsar ciertos interruptores, entre comillas, en orden concreto para que se active... cierto acceso, ¿no? Otros son más sencillos, por ejemplo, tirarte al vacío, si eres muy temerario, para descubrir un nuevo acceso, o cosas incluso más sutiles, pues a lo mejor, que se yo, imaginaros, empujar cierto objeto para que nos muestre una ruta, o tener el objeto determinado, o la arma secundaria determinada, que nos permita pues activar cierto mecanismo. O sea, la cosa es bastante compleja, de hecho os recomiendo utilizar una guía para descubrir todas las subrutas, y es sorprendente porque, oye, quiero decir, tú a lo mejor una subruta la tomas, y te permite ver un boss diferente al habitual, ¿no? Si hubiese seguido la ruta normal, entre comillas, ¿no? No es que haya rutas normales, hay rutas y subrutas. No es que una sea la indicada. Pero bueno, la verdad es que a la hora de conseguir rescatar a los personajes, pues se te exigía una cierta habilidad para de intentar detectar caminos alternativos, ¿no? Es un juego que, al igual que Castlevania 3 o incluso el 2, es bastante rejugable. Porque tú puedes hacer una partida, una ruta determinada, y luego hacer otra partida con otra ruta diferente, ¿no? Y la verdad es que da bastante juego porque, insisto, ves cosas muy distintas entre sí. Por ejemplo, enemigos finales, que además este juego tiene algunos enemigos finales de los mejores de la saga, ¿eh? Enemigos con rutas complejas, cuando los derrotas modifican su aspecto incluso y también su forma de atacar, y es bastante ambicioso en ese sentido, ¿no? Y también vuelven a aparecer las llavecitas que al cogerlas es como un ítem más, como arma secundaria, por lo tanto está la dificultad de tener que llevarlo hasta la puerta determinada, y al abrirlas pues conseguíamos en muchos casos pues zonas especialmente beneficiosas y otras que nos permitían acceder a personajes que había que rescatar, ¿no? Así que ya veis que jugablemente es un título que bueno, en fin, coge lo mejor de la franquicia hasta el momento y convierte un Castlevania especialmente redondo. Yo me quedo sobre todo con los jefes. Más que con los jefes, con la fluidez del título en general. O sea, yo ayer lo estuve jugando en Wii otra vez. Y la lucha contra los jefes son muy dinámicas. O sea, hay jefes que son muy rápidos, que tienen movimientos pues que te exigen muchos reflejos. De hecho, en este caso Richard tiene un movimiento especial. Bueno, especial. Que es una especie de salto que hace hacia atrás, ¿no? Es decir, tú saltas y en el término medio del salto, si le das otra vez al botón de salto, Richard hace una especie de voltereta hacia atrás y eso en determinados puntos puede salvarte la vida, ¿eh? Sí. Puede salvarte la vida, pero brutalmente. Claro, tienes que ser un ninja para que te salgas siempre, porque claro, el timing es bastante exigente. Dime, Oscar. Por cierto, hablando de la versión de Wii, creo recordar que por ejemplo Super Nintendo, o sea Super Nintendo, perdón, Super Castlevania 4 Super Nintendo, no podías jugarlo en teles de más de 60 hercios. Rondo of Blood no, puedes jugarlo por componentes. Vale. Componentes. No hay ningún tipo de problema, lo estuvimos es probando hoy Gaspar y yo. Una cagada brutal. Sí, una cagada muy grande. Me pasa también a Super Metroid y alguno más. Eso es, una cosa aberrante. Pero en fin. Y ya os digo, A mí es un juego que me encanta, por sobre todo por el tema este del dinamismo, los jefes que están especialmente currados, las rutas, las subrutas, y que en general es un juego más conseguido, más lógico. Quiero decir, no tiene una, tiene, es difícil, pero es difícil no por temas jugables, no porque sea un trenco, no porque haya ciertos defectos que te dificultan demasiado la experiencia, sino porque es un juego difícil en sí mismo. Si eres habilidoso y consigues, digamos, un nivel de sincronización brutal con tu personaje y con la rutina de los enemigos, conseguirás triunfar, ¿no? O sea, la verdad es que es un juego que compensa bastante, recompensa el esfuerzo de insistirle y de jugarlo, ¿no? Porque a nivel de dificultad es más complicado, seguramente. Bien, pasamos ahora a la parte negativa. Antes Gaspar comentaba, quizás el Super Nintendo fuese un juego demasiado grande para llevarlo a un cartucho, ¿no? Sí, quizás era un juego demasiado ambicioso, bueno, en el aspecto técnico. Hubo un Rondo of Blood para Super Nintendo, pero mi mente quiere olvidarlo. Bueno, sí, pero me refiero en el apartado técnico, sí, sí, un juego sí, bastante... Sí, sí. Bueno, ese Rondo of Blood, que a mi juicio, considerar Rondo of Blood me parece una jodida aberración, pero bueno, en fin, Konami con sus cosillas, es el Vampire's Kiss, que aquí se llamó Vampire's Kiss, un nombre, no sé. Un nombre muy cool. Que por cierto, Vampire's Kiss es una película de Nicolas Cage horrenda, os lo digo ya ahora. Sí, es el nombre es un icono de la cultura pop. Sí, y llamado también Castlevania Drácula X en Japón y Norteamérica, ¿no? Es nombre de peli porno. Que bueno, sí, es nombre de peli porno. Pero me parece mejor que Vampire X, que también, por cierto, es nombre de... Bueno, Vampire X también es un nombre de película porno, si nos ponemos así. Sí. Bueno, el caso es que Konami, yo creo que quizás con la idea de decir, bueno, mira, Rondo Blood no salió en su día, vamos a intentar llevarlo a Super Nintendo. Pero ahí está efectivamente el error. Vamos a intentarlo, no a conseguirlo. Veréis, yo ofrezco un nuevo concepto. Esto no es una revisión, es una remisión. O sea, no es un remake, es un infra remake. No, existe un la D-make, palabra, ¿no? Existe lo contrario, es D-make. Es un D-make. Pero en este caso es un D-make cierto y verdadero. Vamos a ver, cualquier parecido de Vampire X, me quedo con el nombre peor para darle más dramatismo, es casual. Es decir, no tiene nada que ver con Rondo of Blood. Sí, sigue teniendo la misma trama argumental, pero curiosamente hay ciertos aspectos que desaparecen. Por ejemplo, Shaft no tiene nada que ver con Samuel L. Jackson, ¿eh? Shaft es un personaje que en Rondo original era, digamos, el brujo o el monje que revivía a Drácula y que estaba detrás de todas las maquinaciones, ¿no? Pero en este Vampire X desaparece del mapa Shaft. No sabe qué pasó con él, ¿no? Supongo que tendría otro papel que hacer, pero el caso es que desaparece del mapa. Ya no existe la posibilidad de rescatar a personajes que también desaparecen del mapa. Los niveles están completamente rediseñados hasta la náusea y, por supuesto, reinventados para mal, por supuesto, ¿no? Es decir, se escoge Rondo of Blood y sesgarlo completamente, ¿no? Intentar vender una especie de clon más o menos resuelto de Super Castlevania 4. A ver, Vampire X no es un mal juego. No es que sea un mal juego, pero... No, no es Rondo Blood. Yo creo que su defecto es intentar parecerse a Rondo Blood. Si fuese considerado como un Castlevania aparte, diferente, bueno, probablemente su aceptación habría sido otra. Pero el error está en pretender compararlo con Rondo Blood. De hecho, yo creo que el defecto mayor que los fans más le achacan a este título, ¿no? No es que sea malo ni mucho menos, pero no. Esto es otro juego diferente, eso hay que tratarlo de otra forma. Y queremos un Rondo Blood original. Bien, curiosamente, Konami escuchó nuestras súplicas en el año 2008. Dijeron, vaya, la gente no disfrutó de Rondo of Blood, entonces vamos a darles triple ración. Tuvieron tiempo para escuchar las críticas. Efectivamente, que fue Dracula X Chronicles, un juego adaptado para PSP y que la verdad es una pequeña maravilla. Sí. Son tres juegos en uno. El remake, esta vez sí, el remake, no the make, del Rondo of Blood original, pero en 3D. Es más, tú, es acojonante, tú ves la versión de PSP y la Rondo Blood original y es lo mismo pero en 3D. O sea, es alucinante en la fidelidad al juego original. Hay cosas que se han modificado un poquillo, pero por norma general es el mismo juego, pero en tres dimensiones. Por ejemplo, las escenas cinemáticas ya no son animaciones, sino que son generadas por el propio motor del juego de una forma bastante decente. Pero en general, todo lo que podéis ver en Rondo Blood aparece en este título. Eso sí, lo único que cambia a nivel de diseño es que su personaje, Richard, en el caso de Dracula X Chronicles, está bastante es bastante andrógino, ¿no? Volvemos un poco a la costumbre de antaño, ya deja de ser Conan para ser un ser sin sexo definido. Pero en fin, es uno de los... Parece, lo apuntaba alguien en el foro, al Lestat de Tom Cruise, entrevista con el vampiro. Yo creo que no tiene tanto parecido. En fin... Y además de incluir este remake bastante, insisto, muy bien conseguido, Rondo Blood, incluye Rondo Blood original y por supuesto Symphony of the Night original. Eso sí, no son juegos que tú al meter tu disco MD y empezar a jugar digas, coño, pues voy a jugar a Symphony of the Night, ¿qué cojones me apetece? Voy a jugar a Rondo Blood. No, tienes que conseguirlo, son extras que tienes que conseguir. Hay que joder. En el título, en Rondo Blood, o sea, en el Rondo Blood remakeado, hay ciertos momentos en los cuales si haces cosas determinadas, en este caso descubrir subrutas, pues consigues un ítem que es o Symphony of the Night o Rondo Blood original, que es una tontería de pelotas. Qué gilipollas. Debo deciros, es una tontería, debo deciros que... para intentar consolaros no es complicado conseguirlo, ¿eh? Faltaría más. Pero creo recordar que había trucos o maneras de... Bueno, no lo sé. Yo creo que la forma digna y para ser considerado un buen gamer es hacerlo según los requisitos normales de, oye, currártelo y llegar a cierta zona, romper una vela y decir, coño, Symphony of the Night, qué cojonudo, voy a cogerlo. Ahí está la cuestión. Es una estupidez, como dice Jorge. La gente dijo, pero ¿por qué hacéis esto, coño? ¿Por qué no metéis ya los juegos tal cual? Pero en fin, detalle curioso cuanto menos de este Dracula X Chronicles, que yo recomiendo encarecidamente, porque os lleváis tres juegazos al precio de uno, ¿eh? Es una maravilla para cualquier fan de Castlevania, y si no lo lees también. Porque ya os digo, Rondo Blood es una pequeña joyita que merece, al igual que Super Castlevania 4, toda vuestra atención, ¿eh? Sin duda alguna. Y creo que poco más. Bueno, pues vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿han estado comentando algo más? Sí. Mira, aquí Tony Martínez matiza el tema del parche. Dice, no, el parche de Castlevania 2 corregía bugs, errores de traducción y cosas como el cambio de día a noche era más rápido y el mensajillo de What a horrible night to have a curse era más rápido. Y dice, de postdata, no creo que lo que esté diciendo cuente como anécdota, pero por si acaso no estoy participando en el sorteo. Bueno, tenemos oyentes bastante honestos, ¿eh? Ya son varios los que dicen que ya tienen el juego y no participan. Denis Lazul dice, sobre los jodegráficas sobrados de frames, es muy posible que sea eso. De hecho, el poner el juego oigo un ruidito que me recuerda al coche de Carlos Sainz cuando le falta poco para ganar. La solución, usar limitador de frames. Y pregunta, ¿le doy una tercera oportunidad? No, te va a explotar. Aquí empieza el festival de imágenes. Kili que pone, el casting del Drácula fue duro para Konami. Pone una imagen de Drácula el Conde Mor 2. Con chiquito de la calzada. Una peor que es. Años 90, 100%, tío. Bloodsucker, que es un negro y se llama Blácula. Y pone más mortal que Drácula. Por cierto, Oscar, un detalle que se me olvidó comentar. En este Rondo Blood había una función nueva que se le llaman el Item Crash. Que básicamente Richard se vuelve un modo berserker, grita, pega un grito de bárbaro. Y digamos que el ítem que hay en ese momento hace un ataque especial. Perfecto sobre todo para evitar ciertos ataques muy chetos de determinados enemigos, ¿eh? Lo digo porque es otro detalle curioso. Interesante. Angus replica las imágenes de Drácula y Blácula y sube la apuesta. Y pone un cartel de La Venganza de Ira Vamp, una película de José Mayuste y Florentino Fernández. Joder, qué cosa más rancia. Ni la conocía. Qué caspa. Joder, cuánta caspa. Bueno, vamos a ir al chat. Tenemos ahora mismo conectados al señor Anchoas, a Bonoman, deja de tocarte en YouTube. Eso es mentira. Pone ahí eso. Eso es mentira. Dab1, Mime, Tony Martínez, Toraz y Alucard. Tenemos un problema con el web chat, ya lo he comentado antes, y por eso debe ser que hay poca gente conectada ahora mismo. Jorge, vamos a un momento solz. Nos vamos a handgames.es, nuestro patrocinador de concurso en el que podéis participar, todavía estáis a tiempo, simplemente escribiendo alguna anécdota sobre Castlevania. En nuestro foro complejoanda.forex.net. Cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana de ofertas destacables en handgames.es? Bueno, pues tenemos aquí inicialmente una oferta muy interesante que es para conseguir el TIFF Gold, la edición Gold de TIFF, de PC gratis para Steam. Bueno, el post, que es el que está ahora mismo de primero de todo, nos explica cómo hacerlo. Así que echad un ojo porque, joder, es un juego gratis para Steam y un buen juego además. Creo, y solo creo, que he leído esta tarde que se acabaron las claves. Uf. Sí. Qué rápido, tío. Bueno, aún así, vosotros intentadlo porque, oye, a lo mejor puede caer. Sí, las instrucciones tenéis ahí en la web. Bueno, luego tenemos el Virtua Tennis 4 World Tour Edition para PS Vita a 7,33€ en Amazon. Tenemos esta oferta muy jugosa, PlayStation 3 de 500 GB a 228,95€ aplicando un código de descuento que nos ponen aquí en la web de Hankins.es, que bueno, echadle un ojo. También tenemos un bundle de PlayStation 3, 500 GB más Gran Turismo 6 más GTA 5 por 259,99€, también aplicando un código de descuento. Una oferta, si cabe, más rentable que la anterior, porque por 30€ más os lleváis dos juegos, dos juegazos además. Y bueno, tenemos una oferta del Persona 4 para Xbox 360 y el PlayStation Persona 3. Persona 4 Arena. Sí, Persona 4 Arena, que lo tenéis a 11€ en 360 y a 12 con algo en PlayStation 3. Desde la web Zavi, aplicando un cupón de descuento que nos facilitan en Hankins.es. Y bueno, por último, para cerrar estas ofertas que os comentamos, tenéis el Kane & Lynch 2 Dog Days para PC a 2,5€ en Steam. Que bueno, tenéis que seguir, como digo, las instrucciones que os ponen aquí y ya lo podéis adquirir a ese precio tan bajo. Y bueno, para ver más ofertas, está el día de las ofertas de videojuegos más destacados, podéis entrar en Hankins.es y bueno, se actualizan con todas las ofertas de PC y consola y demás. Vamos a irnos con el último juego de hoy, nos vamos a la consola que falta, ¿no? Nos vamos con la negra, Sega Mega Drive. Hablar de Castlevania The New Generation. Curiosamente, la saga Castlevania tardó mucho en ver la luz en las consolas de Sega. No sería hasta marzo de 1994, perdón. Viejo del tiempo. Me he colado. ¿Cuándo vería la luz Castlevania The New Generation? Que en Estados Unidos recibió el nombre de Castlevania Bloodlines. ¿Sabéis por qué aquí no le llamaron Bloodlines? Aquí en Japón. Es demasiado hardcore quizás el nombre. Porque tenía la palabra sangre en el nombre. Pues y no lo veían ahí, adecuado. Aparecía ahí con sangre y tal. Oye, le cambiaron spray por agua. Seguro que le molestaba a los alemanes, como siempre, que son no, muy pues sencillos. Sí, no es ninguna coña, ¿eh? Le cambiaron spray de la sangre por como si fuera agua. Le pusieron sí. Vale, tono, y sí. Me explicáis por qué Rondo Blood se llama Rondo Blood y este no se llama Bloodlines. Misterios. Bueno, no entiendo. Aparte, no se censuró justo podía en el ser, país que más censura claro, títulos. Pero podía ser cosa de Sega, ¿sabes? Fue sí, el primer Castlevania que salió para una consola de Sega. Sí. Y a lo mejor tenía sus reservas. Maldita Sega con esta saga. Sí, ¿eh? Sí, ¿no? En Master System no hubo ni un Castlevania. Ni una cosa que parece rara. De hecho, iba a comentar un tema. Que lo más parecido en consolas de Sega a un Castlevania era un juego para Master System que se llama Master of Darkness. Que era un plagio de Castlevania. Mikami. Era un plagio. Y bueno, el mal logrado Castlevania Resurrection para Dreamcast, que al final dicen las voces que se convirtió en Lamento Finosens. Symphony of the Night salió en Saturn. Salió Saturn, es verdad. Sí. Es un detalle importante, eso sí. Pero solo en Japón, ¿eh? La mejor versión. No, es verdad. No, era una gran versión esa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, era la mejor versión, eso no hay duda. Bueno, pues como comento, nada. Para los jugadores de Sega era una gran noticia que saliera este juego porque por fin iban a poder disfrutar de un Castlevania de verdad en su en su consola. Además, un Castlevania exclusivo para exclusivo, en su momento. Este sí que es exclusivo. Sí. Bueno, la historia nos sitúa en 1917 tras la derrota de Drácula por parte de Quincy Morris. Bueno, Elizabeth Báthory, que es la sobrina del malvado vampiro, realiza un ritual para revivir a su tío. Este ritual, esto es lo más acojonante, termina con la muerte del príncipe heredero de Austria y provoca la Primera Guerra Mundial. Mira, fíjate. Joder, es acojonante lo de este juego, o sea, lo que dice no es que la Guerra Mundial fue culpa de Drácula. Exacto, fue para revivir a Drácula. Pero oye, ¿es verdad? pues sí, es verdad. No, ser, bueno, que por cierto, no es el único juego de la saga que se mezcla con la realidad en lo que se refiere a guerras mundiales. Portrait of Ruin. Sí, el del primero de DS. Es cierto. No, el segundo de DS. El segundo. Ah, el segundo, sí. También es en 1944. Ya ves, con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto, ¿no?, me recuerda a Kojima con la Guerra Fría. Bueno, sí. Pues mira, eso. Guerra Mundial, las almas de los difuntos pasarían a formar parte de Drácula, a ser parte de su dominio, ¿no? Y aquí es donde entran en juego nuestros dos protagonistas, que son John Morris, que como comentaba antes David, no sé si lo comentaba en Antena o de Record, de bien, tío. Tiene nombre de marca de tabaco, ¿no? John Morris, tío, o de whisky o algo así. John sí. Morris, tío. Eso, un whisky John Morris de 18 años. Dame ahí un John Morris. A mí me suena más al Morris de Televisión de Galicia. Sí. Bueno, pues John Morris es de Texas y es descendiente de Quincy Morris, que a su vez es descendiente de la familia Belmont, o sea, cazadores de vampiros por antonomasia. O sea, bastardos de la familia Belmont. Bueno, pues tenemos a John Morris y a su amigo Eric Lecarde, que es español, de Segovia. Pero ¿cómo ese nombre? De pura cepa. Lleva una lanza muy maja, que bueno, que también es de Segovia, que es muy española la lanza, y va así a pecho lobo, ¿eh? O sea, el tío no sí. sé si lleva una chaqueta o algo así, pero estilo español de 100%. Sí, muy ¿no lleva traje luces? No va de torero. No va de torero. Lástima, faltó el tópico. Pero pero sí, y además es un personaje ultra digno porque, o sea, es un personaje que mola bastante. Y normalmente los personajes españoles son bastante raros en los juegos así japoneses, pero este mola bastante. Bueno, por lo menos no lanza toros como arma secundaria. ¿Quién lanza toros como arma secundaria? Hombre, a ver, siendo japoneses ya, sería bastante probable, exacto. ¿No? Vamos, no metieron a Vega en este Castlevania porque no. O sea, ataque especial es bailando flamenco. En la saga Persona hay un personaje, se llama Matador. Y es, joder, un esqueleto vestido, bueno, de torero. Y es especialmente hijo de puta. Detalle, quien haya jugado esa saga le ha marcado fijo ese personaje. Bueno, la misión del juego, por supuesto, es derrotar a Drácula. Y para ello tenemos que viajar a varios puntos de Europa. Entre ellos, el antiguo castillo de Drácula. Que esta es una parte muy bonita de los que conocen la saga. Porque pueden ver, con gráficos de Mega Drive, pues escenarios casi tal cual que vimos en NES. Bueno, el problema. A una historia un poco floja se le unió el hecho de intentar meterse en el tema de la novela de Bram Stoker. Intentar mantenerse fiel a la novela, a los acontecimientos, y utilizar los personajes de la novela. ¿Esto qué provocó? Primero, que evidentemente era imposible ser fiel a la novela con tremenda barbarie de historia, ¿no? Pero es que esto provocó que en Estados Unidos y en Japón no se entendieran bien. Es eso. La historia cayó en el caos. Y de hecho, el manual de instrucciones de Estados Unidos cuenta cosas que el manual de instrucciones japonés y europeo no cuentan. Pues, de hecho, Oscar, mira, me parece que muchos de los problemas de que si Trevor es el padre de Simon o su salieron de aquí. Viene, bueno, no más que ahí, no, de problemas de traducción, ¿eh? No lo descartes, ¿eh? Bueno, aquí el caso es totales. Que en la versión puede de ser. Estados Unidos nos comenta que John Morris vio cómo su padre moría a manos de Drácula. Entonces, con 2 años, ¿eh? O sea, tiene, además lo recuerda perfectamente, con 2 años. Con memoria fotográfica. Sí. Y eso, en el resto de versiones no viene esto, o sea, esto no lo pasan por alto. Vamos, eso, intentar hacer algo serio de esto, pues no, tío, es un juego de matar vampiros, o sea, no, joder, no, ya está. Bueno, pero también era la época, está de moda crear ciertos guioncillos interesantes. Y que la gente leyera las reviews en las revistas y dijera, hostia, que tiene cosas de Bram Stoker, me lo puedo comprar el juego. Bueno, lo que es el juego en sí es bastante continuista con respecto a Castlevania. De hecho, si lo comparamos con Super Castlevania 4, es una vuelta atrás en cuanto a control, porque realmente no es un control tan fluido, no es tan genial, es más ortopédico como los antiguos, pero sí que se nota una sustancial mejoría con respecto a los de NES, eso evidentemente. O sea, la gran novedad es que podemos elegir entre 2 personajes para manejar. Dependiendo de cuál usemos, y esto es lo interesante, tendremos que ir por caminos diferentes. John, por ejemplo, puede utilizar su látigo para atravesar las zonas, unas zonas, digamos, de obstáculos amplios, donde no podrías pasar saltando. y Eric puede utilizar su lanza para saltar en vertical y subir a unas plataformas a las que no podría subir siendo el otro personaje. Por cierto, Eric es un personaje uberchetado, ¿eh? Sí, es que la de hecho es más fácil el juego. La lanza es muy cheta, pero infinitamente sí, sí, sí. O sea, y el salto también es muy cheto para cargarte enemigos. Sí, o sea, y tal. Lo de Eric es el modo fácil. Exacto. De hecho, a mí es el que más agradable me resulta, porque además Eric puede utilizar la lanza en 6 direcciones. Claro, mientras estamos. Que John solo puede utilizarla en una y cuando salta puede utilizarla en diagonal hacia arriba, ¿eh? Ojo. Solo cuando salta. Vaya, pequeño guiño a Super Castlevania 4. Sí, de hecho, Eric no puede utilizarla en diagonal cuando salta. Sí, bueno, pero... Pero John sí. Bueno, son estas cosas que hacían que el juego pues fuera rejugable, porque te lo acababas con los dos personajes, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, pues como digo, dos personajes, dificultad, marca de la casa sigue siendo muy alta. Tenemos 3 vidas y una vez agotadas estas 3 vidas, vuelta a empezar. No es como en Castlevania 2, por ejemplo, que tenemos vidas infinitas o tal. No, aquí... Si palmas 3 veces, te jodes y a empezar otra vez el juego. Y bueno, no es un juego fácil, ¿eh? Es fácil con respecto a los de NES, porque los de NES son jodidamente difíciles, pero aún así no es fácil. Mira, yo con este juego tuve una anécdota curiosa. Yo lo odiaba. O sea, yo era un chaval con perjuicios. De manera mezquina. Sí. Porque claro, ya para empezar, no creo que sea culpa mía, porque bueno, yo tenía una mente bastante volátil. Pero el nombre de New Generation, yo veía el nombre de New Generation y esa portada con adolescentes, que era casi adolescente, la portada europea. Sí. Y para mí eso era como una especie de homenaje a Buffy Cazavampiros. O sea, sí, yo era odié, como la caspa de... La caspa, exactamente. Sí. Yo odié a este título por eso. Claro, luego me di cuenta con el paso de los años que es una maravilla, es un grandísimo Castlevania, ¿eh? Grandísimo Castlevania. Y de hecho Mega Drive, oye, puede decir con seriedad que tengo este Castlevania, porque es de los mejores que me he comentado aquí. Es un gran juego, ¿eh? Y yo diría que un gran juego dentro del catálogo de Mega Drive. Sin duda. Bueno, de hecho, yo tengo que confesar que yo este juego lo descubrí preparando este especial, porque yo era de jugar a los clásicos de NES y tal, y a Super Castlevania 4, y más allá me quitabas de eso y no conocía mucho. Y joder, me eché unas horas y tal, y está muy bien este juego. Así, de hecho, es de los que más me gustan, de todos los que he jugado de Castlevania, sin duda. Bueno, gráficos muy buenos. De hecho, me sorprende mucho la calidad de los efectos especiales. En los bosses, por ejemplo, cuando mueren, se deshacen en trozos. Yo qué sé, cristales que se rompen, explosiones de luz. Tremendo. O sea, unas cosas. Por ejemplo, hay el segundo nivel. Vas caminando y estás en unas plataformas encima del agua. Y se está haciendo de noche. Y tú ves, el agua es un reflejo exacto de todo lo que hay arriba. O sea, que yo imagino que el juego movía doblemente los personajes, ¿sabes? O sea, era doble trabajo, ¿no? Y, vamos, de una calidad tremenda. Y, bueno, en general, un gran juego, una banda sonora bastante buena, no al nivel de Super Castlevania 4, pero bastante buena. Y, de hecho, con tonos de remake de otros temas antiguos. La verdad es que aquí hay que ser justos. Mega Drive no podía luchar en la misma liga que Super Nintendo, no pero aún así, rollo. Oye... Pero está bastante bien, sí. Y bueno, como curiosidad, comentaros que en la versión japonesa el modelo de Eric tenía una cara mucho más femenina. Era típico japonés, que personajes andrógenos y tal. Pues en la versión europea y americana le pusieron más cara de hombre, porque era lo que pedíamos aquí. Y después se llaman The New Generation, vaya. Exacto. Como sensación de vivir. Y bueno, vale. Como digo, nada más que decir de este juego, un gran juego. Si tenéis una Mega Drive o tenéis la oportunidad de adquirirlo o emularlo, sin duda, si os gusta Castlevania os va a gustar este juego, porque muy divertido y muy bien hecho. O sea, un juego de mucha calidad. Bueno, pues vamos a dejar aquí por hoy esta primera entrega de especial de Castlevania y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que esta saga es grandiosa, que es una saga clásica de verdad y que le debemos mucho a Castlevania en general, es decir, se sentó muchas bases jugables que a día de hoy pues son ya básico en cualquier videojuego. Yo solo os voy a decir una cosa, si tenéis una Wii podéis adquirir los 3 Castlevania de NES, Rondo of Blood, Super Castlevania 4 y The Adventure Rebirth. O sea, juegazos, todos ellos con su sustancia y que yo recomiendo encarecidamente. Poco más. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que tengo muchos Castlevania que jugar y que iré mirando las sombras cuando vaya para casa por si me salta un vampiro o algo. Señor Oscar. A ver, yo he aprendido que Matador es un personaje de Shin Megami Tensei, no de Persona. Me hice la picha un lío. Gracias, Tonio Martínez, por corregirme. Y que Castlevania es una de esas sagas que esconde secretos y cosillas de las que hablar más allá de lo que es el propio juego. Y a mí me gusta hablar de esas cosas también en los programas. Y que bueno, y que seguiremos con más Castlevania en otro programa. Señor Jorge. Bueno, yo esta semana he aprendido muchas cosas sobre Castlevania que desconocía. De hecho, le he cogido mucho gusto a esta saga. Era una saga que para mí era normal, no tenía mucho, ¿sabes? No, me gustaban los juegos de NES, pero más allá de eso no conocía. Y joder, pues esta semana he aprendido muchísimo y de hecho ya la cojo con entusiasmo. Y bueno, quería comentar una cosa, aprovechando el que hemos aprendido hoy, porque como hemos tenido noticias no lo he podido decir. Y es que esta semana ha habido una cosa que ha roto todas las barreras de internet. Sí, rompió internet. Es una chorrada, pero se está convirtiendo en toda una ola de, pues eso, de memes y de cosas. Un tío subió al Twitch un mod de Pokémon Rojo, en el que se juega a través del chat. Tú escribes app y el muñeco va para arriba, escribes tal. Bueno, lo dejó ahí y al día siguiente ya tenía 50.000 personas. Actualmente, han pasado días ya, 70.000 personas. Y están acabándose el juego entre todos. Imagínate, si ha visto, todo el mundo escribiendo a la vez, lo que puede provocar eso. Se ha visto más de 16 millones de veces. Y de hecho, en Twitch, que es desde donde emitimos, pues en Twitch TV han tenido que crear un servidor específico para alojar el chat por la cantidad de órdenes que recibe por segundo. Y todavía más, el tío ha ido puliendo el código para mejorar la interfaz de este sistema. Y lo interesante es que hay gente que está intentando contactar con los del libro Guinness para ver si pueden acceder a algún récord. Porque son 70,000+ personas jugando en single player simultáneamente. Sí, hombre, nosotros hemos contribuido también, ¿verdad, Jorge? Sí. Y bueno, en nuestra parte. Es que el juego, o sea, ha llegado a tal punto que ya hay memes. Tienen un Pidgeot, un Pokémon que se llama Pidgeot, para los que no conozcáis la saga, que le llaman el pájaro Jesús porque es el que salva el día siempre. Y es el salvador, el Mesías. Y, bueno, el Mesías en realidad es enviado del Fossilix. Del Fossilix, exacto. Bueno, un montón de cosas que tardaríamos mucho en explicaros, que os recomendamos que lo veáis, que lo busquéis en internet porque y en Reddit. Tremendo. Yo entré pero para trolear, para hacer lo contrario de la gente. Como todo el mundo. ¿Cómo no, Gaspar? Bueno, en futuros programas, en sección de noticias, si la cosa continúa, comentaremos este tema porque tiene mucha tela. Sí, sí. De momento solo decimos que a ver cómo usan Surf. Eso sí que lo veo jodido. Bueno, vamos a acabar. ¿Qué han comentado? ¿Qué ha aprendido la gente por el chat, por el foro primero, Oscar? A ver. Joder, le cuesta bajar a esto. Ahí vamos. Brutal Vomit. Hoy he aprendido que la gente es interesada. Cuando hay concurso, el foro resplandece. Nada, que es broma. Hoy he aprendido que Castlevania puede cambiar los hechos históricos. Tanto más que un Total War. PHF Ceramic. Hoy he aprendido que me quedan muchos Castlevania por jugar. Oscar. Y que es una pena que esta saga tenga más reconocimiento, Oscar, que éxito comercial. ¿Qué? Total War Castlevania. Total War Castlevania, sí. Y decirle a Bono que mire su correo corporativo. Voy a actualizar a ver si hay más. Bueno, yo voy leyendo los del chat. Bueno, antes de nada, queremos pedir disculpas a los usuarios del chat. No hemos podido leer algunos de vuestros comentarios porque andábamos muy, muy pillados de tiempo. Y bueno, lo sentimos mucho. En próximos programas os recompensaremos, leeremos más vuestros mensajes y eso. Y nada, comentar que Bonoman no mira su correo interno. Dice. Sí, sí, sí que lo miro, sé a qué se refiere. Bueno. Pero hoy no había tiempo para comentar eso. Dice que ha aprendido que no miras tu correo interno. Y bueno, lo miro. Ya tienes tu respuesta. Hoy no había tiempo, pero no había sección, en el futuro comentaremos por estos supuesto temas. Y nada más, no comentan nada más por aquí. Bueno, ya acabo diciendo que he aprendido que este puede ser un especial muy grande. Lo dejo ahí. y que la semana que viene volvemos con más. Y bueno, simplemente os decimos que Castlevania da para muchísimo. Simplemente pues estad pendientes de Complejo Holanda si queréis conocer más esta saga, porque la vais a conocer y bastante bien. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta luego. Adiós. Que soñéis con Drácula.